Buenos días. Hace algunos años, un día como hoy, primero de agosto, primer día de agosto, se anunciaba en 1988 por parte del presidente de la República, Ricardo Raúl Alfonsín Fulques, el Plan Primavera. Este plan se ponía oficialmente en marcha el día 3, con un congelamiento general de precios, tarifas, salarios de los empleados públicos y todo tipo de cambio. El gobierno radical quería con esto forzar un acuerdo con 53 empresas líderes para que respaldaran objetivamente esa medida. El último ministro, que intentaba un proyecto económico de un gobierno que venía sin acertar ninguno, se llamaba Juan Vital Surville. Y un día como hoy anunciaban este plan. Terminó con una estruendosa silbatina en la rural de Palermo al presidente de la nación por parte de los participantes de esa reunión y de esa muestra del campo argentino. Pasaron hasta que llegó de la Rúa unos cuantos años sin que fuera ningún presidente, y por último, cuando aparece Mauricio Macri, es aplaudido, pero con ausencia de los radicales que conforman parte de este gobierno en el frente de Cambiemos, justamente por aquella silbatina que había recibido su referente unos pocos días después de anunciar este famoso Plan Primavera. Es cuando uno empieza a pensar en torno a qué situación vivimos todo el tiempo peleándonos y discutiendo. Y todo parecería girar en torno al gran triunfo del capitalismo, donde con una teoría del egoísmo instaló en el universo que la persona vale por los bienes materiales que consigue y no como ser humano como tal. Y obsérvense que es tan interesante analizar por qué pelea la gente, sobre qué gira y en torno de qué forma el ser humano planifica su existencia en el planeta Tierra, que hasta le diría que es increíble. Uno de los problemas más serios que tiene la Argentina es la inflación. La inflación se desata como consecuencia de que las cosas que se ofrecen por el billete, por el papel moneda con el que hay que pagarlo, pierde valor porque nadie cree que ese billete tenga valor en sí mismo por la enorme cantidad de depreciaciones que ha tenido el papel. Y entonces la sociedad se referencia en otra moneda. Claro que cuando uno empieza a bucear que la referencia del mundo está hecha sobre un papelito pintado de verde, que una gran imprenta que es la Reserva Federal hace en enormes cantidades, y que todo esto es consecuencia de varios fraudes organizados al mundo en su conjunto, es poco entendible que nosotros, que tenemos la riqueza que la naturaleza nos brinda, es decir, que tenemos lo que realmente vale, estemos girando, matándonos, y quienes la pasan muy mal por la lucha de los papelitos pintados de colores. Porque objetivamente todo el problema económico y todo el problema aparentemente económico gira en torno a que el papel que nosotros tenemos, el papel moneda, no significa nada, y entonces debemos concurrir a pedir prestado. Pero no nos dan prestado trigo, no nos dan prestado minerales, no nos dan prestado tractores. Nos entregan papelitos pintados de otro color que dice el mundo que valen más que los papelitos nuestros. Y entonces pasamos a deber 400 mil millones de los papelitos pintados de verde sin saber que al mejor estilo, que como las películas del oeste, nos cambian espejitos de colores por cosas de valor. Es un cuento tan bien ordenado, tan bien organizado, tan bien armado, que para que usted pueda tener cabal entendimiento de que lo fácil que sería para los argentinos resolver esto si tuviéramos gente que tenga la capacidad de darse cuenta que hemos sido llevados de las narices, y que en algún momento, cuando le preguntaron a Perón en los 10 años más felices de los argentinos cuánto valía un dólar, dice, no sé, porque en la Argentina nosotros compramos y vendemos en pesos. Y cuando la Argentina exportaba, obligaba a la gente que nos compraba, a nosotros, que consiguieran pesos argentinos. Es tan fácil entender que los ferrocarriles, bienes reales, con hierro, máquinas, trenes, etcétera, etcétera, se compraron con una emisión de papelitos nuestros. Es tan inteligente esa maniobra para comprarlos que descubrimos lo que venían haciendo los demás. Claro, no se podía tener un presidente que los descubriera. No se podía tener un presidente que se haya dado cuenta de qué forma se pusieron de acuerdo después de la Segunda Guerra Mundial para quitarle lentamente el respaldo del oro, hasta que finalmente se lo sacaron de todo, y son papeles sin ninguna clase de respaldo los que manejan la salud, la felicidad y la muerte de la gente en el planeta. No se puede creer. La verdad, no se puede creer. Uno de los pocos que se dio cuenta fue Charles de Gaulle, cuando les habló al pueblo francés y le dijo la verdad de lo que estaba pasando con el área dólar después de la Segunda Guerra Mundial. Pero mire, escuchen un poco el cuento de estos papelitos pintados de verde, donde hoy la Argentina, hoy, este mismo día de hoy, parece apostar todo en un blanqueo de capitales, o sea, a que los que se llevaron la plata ilícitamente, sin cumplir con la ley, la traigan. Y además, no tienen ningunos datos concretos, pero en el gobierno sueñan con que el blanqueo sea similar a lo que pasó en Chile. Yo no sé de dónde sacan estos análisis, pero bueno, y que entonces la gente que se llevó la plata del país la traiga y pague un 10% de multa según los montos que ponga, y que con ese blanqueo le vamos a pagar a los jubilados y vamos a resolver el principio de la hecatombe, porque entramos en esa locura de creer que lo que valen son los papelitos en lugar de los bienes reales, que es la comida, la riqueza natural, el agua no contaminada, el oxígeno no contaminado, del cual la Argentina es uno de los reservorios mundiales. Pero como no entendemos nada, vamos a contarles la historia de los papelitos, para ver si podemos entre todos interpretar de qué se trata. Visualmente el dólar está en todas partes. De hecho, es el epítome de lo que ahora se llama una marca global. Un billete de 20 dólares se reconoce inmediatamente en cualquier parte del mundo. Psicológicamente representa mucho más que una moneda. Se ha convertido en el símbolo universal del enriquecimiento. Piensen en todos los libros y películas con la palabra dólar en su título. Económicamente, el dólar está en el corazón de todo. Para algunos representa la eficacia económica de Estados Unidos. Para otros simboliza el imperialismo americano. La fortaleza de la moneda de un país depende de la fortaleza de su economía. Cuando el dólar estornuda, el mundo se resfría. A continuación conoceremos la historia del dólar, una de las sagas económicas más extraordinarias del mundo moderno, narrada por las personas que mejor lo conocen, que han formado parte de su evolución o lo estudian como meros observadores. Esta es la historia de cómo el dólar llegó a convertirse, en menos de dos siglos, en la moneda de todo el planeta. Pero ¿seguirá el dólar su avance triunfal o el mundo cambiará y con él el destino del dólar americano? Los grandes símbolos del poder económico de Estados Unidos son Microsoft, General Electric, la Universidad de Harvard y el dólar. En cualquier conversación que escuches, en un restaurante, por ejemplo, la palabra dólar aparece en casi todas las frases. Está muy presente. Más que una moneda, es una obsesión. Siempre que se protesta contra Estados Unidos, aparece alguien rompiendo el escaparate de un McDonald's o quemando una bandera estadounidense. Pero jamás verá a alguien quemando un dólar. Conozco a gente que se pasea por París con unos vaqueros que tienen como logotipo un billete de un dólar. Pero nadie va por ahí con unos vaqueros adornados con un euro. Para comprender la historia del dólar estadounidense, lo mejor es hablar con los historiadores, o en este caso con los numismáticos. Aquí es donde están todos, en la mayor feria de la moneda de Estados Unidos, en Memphis, Tennessee. Son verdaderas obras de arte, como cuadros de Picasso o Monet. Estos son preciosos. ¿Cuánto pides por ellos? $8 cada uno. Cuando se crea un país, también debe crearse su moneda. En el caso de Estados Unidos, eso además significó idear un sistema diferente a todos, en el que el dinero en papel tendría una mayor importancia. Uno puede ver la transformación del país a través de los diseños de su moneda. Afortunadamente conservamos muchos billetes antiguos. La gente los guarda porque aumentan de valor. 95, 18.000, ¿no? 17.000, un postor, 18.000, 19.000, 22.000. 30.000. Yo calculo que en esta subasta habrá ventas por valor de 7 o 6 millones y medio de dólares. Tras la firma de la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776, la recién nacida República Estadounidense necesitaba dinero. Puesto que Gran Bretaña se negaba a renunciar a sus colonias, el país tuvo que declararle la guerra. Una empresa que requería mucho dinero, a pesar de que contara con la ayuda de franceses como el Marqués de Lafayette. Así que para financiar la contienda, a los líderes de la nación se les ocurrió una idea brillante: producir dinero de papel. Cuando declaramos la guerra a Gran Bretaña, emitimos esto que se llamó moneda continental. Las colonias, o mejor dicho, el Congreso Continental que las representaba, comenzaron a emitir este papel moneda. Por primera vez vemos escrita la palabra dólar sobre estos billetes, pero ¿de dónde viene? Su origen no es americano. De hecho, procede de Centro Europa, donde en el siglo XV había importantes minas de plata en el Valle de San Joaquín, ahora en la República Checa. Las monedas que circulaban por la zona recibieron el nombre de Joaquinstalers, que quiere decir procedente del Valle de San Joaquín. Con el tiempo, dichas monedas pasaron a llamarse simplemente Thalers o Thaleros, denominación que quedó como nombre genérico para cualquier moneda de plata de cierto valor, y de ahí procede por deformación la palabra dólar. Y en cuanto al símbolo del dólar, parece que también viene de un lugar lejano. Le voy a mostrar una moneda hispanoamericana. Como puede ver, aquí aparecen dos esferas y dos columnas que simbolizan la unión del viejo y el nuevo mundo. Creemos que fue esta imagen la que inspiró la creación del símbolo del dólar. Sobre todo, estos dos pilares que representan las columnas de Hércules y la curva que serpentea alrededor de las dos líneas verticales. Tras ganar la guerra contra Gran Bretaña, los americanos se concentraron en organizar las instituciones administrativas y políticas del país. Redactaron la famosa Constitución de Estados Unidos y George Washington fue nombrado presidente. Desde entonces su rostro aparece en todos los billetes de un dólar. George Washington eligió un antiguo banquero, Alexander Hamilton, como su primer secretario del Tesoro. Su rostro también aparece ahora en el billete de 10 dólares. Hamilton quería crear un banco central, federal y nacional que fuera la única institución competente para emitir moneda. Creía que un banco así era necesario para el desarrollo del comercio y la industria. Sin embargo, Thomas Jefferson estaba en contra y su retrato aparece hoy en el billete de 2 dólares. Según Jefferson, no era necesario crear ningún banco central, porque él creía en un país descentralizado y agrícola. ¿Por qué no hablamos con los propios protagonistas? Caballeros, gracias por acompañarnos. ¿Me oyen bien? Ahora sí, perfectamente. ¿Señor Jefferson? Buenos días, encantado. Señor secretario, ¿es necesaria la creación de un banco central? Tenemos una deuda de 80 millones de dólares, una suma extraordinaria. Necesitamos crear un banco nacional para mantener y estabilizar nuestra moneda. Eso además nos permitiría emitir más dinero en caso de necesidad. sin olvidarnos de que nos dará credibilidad ante el resto del mundo. Hay que ser muy retorcido para pensar que todos aquellos que quieren para este país una industria y una economía prósperas y bien organizadas son meros sinvergüenzas sin escrúpulos. Yo no predico la pobreza, solo digo que debemos procurar que el dinero se distribuya de forma equitativa. Habría que vigilar de cerca a esa institución para que trabaje por el bien de todos y no de una minoría de privilegiados. La controversia acabó en un compromiso. En 1791 nace en este edificio de Filadelfia el primer Banco Central Federal del país. Como Banco Central, sin embargo, deja mucho que desear. Para empezar, no tiene potestad de emitir moneda. Y sus opositores, que estaban en contra de la idea de una banca centralizada, consiguen cerrarlo 20 años más tarde. En resumen, cuando comienza la conquista del oeste americano, el país no tiene banco central. Y lo único que hace el gobierno federal es autorizar a bancos privados la emisión de sus propios dólares. Entonces, ¿qué dinero usaban los vaqueros para pagar el whisky en la cantina? Y cuando los forajidos atracaban los trenes, ¿qué dinero encontraban en su interior? Respuesta, en lo que a monedas se refiere había de todo un poco. Estaban las monedas de oro y plata de México, por ejemplo. En cuanto a billetes, el asunto era más complicado. Durante la primera mitad del siglo XIX, Estados Unidos no tenía una única moneda para todo el país. Había cientos de bancos privados que podían emitir miles de billetes diferentes. El panorama era el siguiente. Había 8.000 bancos que emitían cada uno 8 billetes diferentes. Así que teníamos cientos de miles de billetes distintos. Si a eso le añadimos una población que jamás leía un documento impreso, aparte de la Biblia, ¿cómo podían saber qué dinero era bueno? En 1860 había unos 10.000 tipos de dólares distintos en circulación. Fueron buenos tiempos para los falsificadores, sobre todo para los malos. En la actualidad, cuando falsificas algo, haces una imitación, una copia de algo existente. Pero como había miles de bancos distintos, los falsificadores listos se dieron cuenta enseguida de que no valía la pena molestarse en hacer copias. Podían crear sus propios bancos, completamente ficticios. Y eso es lo que hicieron muchos. Y para complicarlo todo aún más, los bancos y los falsificadores no eran los únicos metidos en el ajo. Las compañías ferroviarias, los hoteles e incluso algunas tiendas imprimían sus propios dólares. Pongámonos en situación. Imaginemos que va a una tienda, digamos en Filadelfia, y que se dispone a pagar con un billete de un dólar emitido por un banco de Tennessee, por ejemplo. En ese momento comienza el regateo con el tendero para establecer cuánto vale ese billete. Usted diría, por supuesto, que su valor es de un dólar, pero él argumentaría que no, que ese banco tiene muy mala reputación y que como mucho ese dólar solo vale 50 centavos. ¿Se imagina cómo sería hoy si cada vez que vamos a una tienda tuviéramos que llegar a un acuerdo en la caja acerca de lo que vale la moneda que queremos usar? Sería ridículo. La situación estaba totalmente fuera de control cuando estalló la guerra civil, en la que los unionistas del norte se enfrentaron a los confederados del sur. La Unión no tenía dinero, pero debía pagar a sus soldados, así que tuvo que recurrir a otro tipo de financiación. La solución más sencilla cuando un país no tiene dinero es fabricarlo. Así que igual que George Washington un siglo antes, en 1863 Lincoln decide reorganizar todo el sistema. Le oigo, señor, y es un gran placer charlar con usted hoy. Los días en los que cualquiera podía emitir moneda han acabado. Bueno, es necesario estandarizar la moneda. Y se debe hacer de la mano de un gobierno central y un banco central. Y la única forma de conseguirlo es emitiendo una moneda creíble para el pueblo americano, donde figure el gran sello de Estados Unidos con su águila impresa, para que así todo el mundo sepa que tenemos una única moneda y que puede confiar en ella. A partir de aquel momento, solo habrá una autoridad con capacidad para emitir moneda, el gobierno federal. Se emitieron un billete que enseguida recibió el nombre de greenback o verde. El nombre greenback viene del hecho de que estos nuevos billetes estaban también impresos por detrás y en color verde. Y se hizo así porque era imposible reproducir el verde en el reverso con los métodos de falsificación de la época. La impresión en verde desalentará a los falsificadores. Así que mientras que en 1849 había 10.000 tipos de billetes distintos, en 1866 solo había un puñado. ¿Cómo es eso? Abraham Lincoln se convierte así en el padre del dólar tal y como lo conocemos hoy en día. Después de él, todos los dólares repetirán el mismo diseño. Son fascinantes, muy bonitos. Fíjate en la calidad del grabado. Este es mi favorito. No, este es el segundo. Este otro es mi favorito. Si se observa con detenimiento estos dólares del siglo XIX, vemos que en todos ellos siempre hay una referencia al oro. Es lo que se llamaba el patrón oro, y significa que el Banco Central cambiará cualquier billete de dólar por su valor en oro. En otras palabras, el valor total de todos los billetes en circulación jamás deberá exceder el valor de las reservas de oro del banco. Así, al menos en teoría, se evitaría que el gobierno sucumbiese a la tentación de no parar jamás la máquina de hacer dinero. A finales de siglo, Estados Unidos se había convertido en la mayor economía del mundo, superando a China y a todos los países europeos. Sin embargo, el dólar apenas se veía fuera de sus fronteras. La industria crece, la bolsa sube y la gente cada vez pide más dinero prestado para comprar más acciones. El gobierno sigue emitiendo dólares sin tener en cuenta si hay suficientes reservas de oro que respalden esas cantidades. Comienza a formarse lo que hoy en día se llama una burbuja especulativa. Los americanos no se preocupaban por lo que ocurría fuera de sus fronteras, y su política monetaria, que se centraba únicamente en la situación interna, alteraba cada vez más la circulación de capital, lo que a su vez afectaba negativamente a la libra esterlina. Y al final todo esto desembocó en la Gran Depresión. La burbuja especulativa explota el miércoles 24 de octubre de 1929. La bolsa se desploma. La gente corre a los bancos para cambiar sus dólares por oro. Después de todo, están en su derecho. Lo ponen en los billetes. Naturalmente, los bancos no pueden pagar a todo el mundo y tienen que cerrar. En solo unas semanas, el país se sume en el caos económico. Ha comenzado la Gran Depresión. Millones de ciudadanos perderán su trabajo. Si se deja a los inversores y financieros solos, si se deja que hagan lo que quieran, siempre se van a los extremos. Hasta aquí, la primera depresión grande del billete único, que había reemplazado a varios billetes, que es la depresión del año 30. Es decir, cuando se mandan la primer gran estafa, dejando prácticamente a toda la gente que había apostado a un billete con respaldo de oro, y no había oro que alcanzara a respaldar una enorme cantidad de billetitos que la imprenta hacía. Después, más adelante, ustedes van a escuchar quién fue el que le sacó el respaldo de oro, por lo cual ese billete de hoy no tiene ninguna clase de respaldo. Ninguna. Por eso los chinos, que conocen cómo es el mecanismo, ahora están invadiendo con yuanes. La Argentina también ha comprado papelitos de los chinos, ya en la época de Cristina, lo siguieron haciendo ahora con el gobierno de Pradegay y de Macri, y entonces seguimos enganchados en este sistema ultracapitalista donde los papelitos tienen valor en sí mismo, una cosa absurda, porque el papelito de color verde tiene más valor que el papelito de color rojo, papel azul o amarillo, porque el sistema universal le deposita confianza a ese papel. ¿Y cómo se respalda el billete? A través del trabajo y el esfuerzo del pueblo de Estados Unidos, que está atrás de ese desarrollo. ¿Pero cómo se desarrollaron? Consiguiendo todo lo que ellos no tenían en su riqueza y naturaleza, comprándoselo a otros con papelitos pintados de verde. Es indudable que este mecanismo es atrapante para estudiarlo y es muy simple de resolver, siempre y cuando, claro, haya para esto una determinación y decisión política. Cuando Perón decreta, de esto justamente un 9 de julio en Tucumán, la independencia económica, era porque habíamos repatriado la totalidad de la deuda externa. Y no era como muchos creyeron o como dijeron los conservadores, que estaba lleno de lingotes de oro el Banco Central. No, fue simplemente porque al descubrir el sistema con una típica medida de orden financiero económico, la Argentina canceló toda su deuda. Ahora, si nosotros hoy estamos sujetos a la angustia de gente que se queda sin trabajo, de gente que no tiene para comer, de hospitales que no tienen los insumos mínimos, de jubilados que están mal pagos, de sindicatos que hoy van a recibir una buena noticia parcial de los 28 mil millones o 20 mil millones que le están debiendo. Le van a dar un bono de 30 mil millones y le van a dar más de 2.900 millones en efectivo. Hoy lo van a anunciar. Todo eso gira en torno al toma y daca de la economía y de te doy dinero a cambio de servicios, te doy dinero a cambio de cosas específicas. Pero resulta que no compramos bienes materiales, compramos ilusiones. Y ni le cuento lo que es el mundo del dinero electrónico, que es el mundo que viene, donde todo es virtual y todo es mentira. Es decir, todo se hace a través de una computadora. Vamos a seguir escuchando a lo largo del programa la explicación de esto para ver si podemos terminar de entender que nosotros somos un país bendito en la riqueza que tenemos, empobrecido por la torpeza y por no querernos dar cuenta, por no escuchar al único hombre que descubrió el sistema, lo anunció, lo difundió, lo explicó, que fue el general Perón. Y por el otro lado, a los franceses les pasó lo mismo cuando no escucharon a De Gaulle, que fue exactamente igual que Perón, el que les explicó de qué se trataba el sistema mundial, y siguieron allí enganchados. Y fíjense lo que pasa hoy en un mundo donde imaginariamente, después de la Segunda Guerra Mundial, había dos potencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos, y quedó una sola, porque en la otra parte también entró en el juego de los papelitos. No se manejaban con el rublo, que era la moneda rusa, se manejaban con el dólar, que era la moneda del enemigo. Por lo tanto, era un problema de tiempo que sucumbieran, como es un problema de tiempo que este gobierno mundial, hecho por banqueros, maneje esa moneda o la que inventen, que reemplace a esa moneda, para manejar absolutamente a todo el planeta Tierra. Un invento de una gran imprenta que compra ilusiones ante países prácticos que tienen cosas para ofrecer. En la década de 1930 el sistema financiero se viene abajo por completo. La gente ha sabido adaptarse a la actual situación de crisis con estos dólares de fabricación casera. Están diseñados para resistir la inflación, con la garantía de que durarán mucho tiempo. Por extraño que parezca, este dólar es aceptado en los comercios del barrio. En Nueva York, el sistema de trueque experimenta un nuevo auge. En 1933, la situación parece mejorar un poco cuando el demócrata Franklin Roosevelt resulta elegido presidente de Estados Unidos. La máquina económica comienza a funcionar de nuevo. Ese mismo año, sin embargo, otro líder también fue elegido por su pueblo, Adolf Hitler, en Alemania. Cuando la guerra termina, los vencedores deben reconstruir el mundo. En 1945 crean las Naciones Unidas y para ocuparse de los asuntos económicos se reúnen en Bretton Woods. En 1944, un limitado número de personas se reunió en una pequeña ciudad de la costa este de Estados Unidos con la idea de que las prácticas económicas, las guerras de las monedas, contribuyeron en gran medida al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Así que para evitar que algo así se repitiera, se estableció una especie de Naciones Unidas financieras. Se decidió, como una de las consecuencias de la guerra, que a partir de ese momento, la moneda de referencia en el sistema financiero global se el dólar. Las monedas más potentes habían desaparecido debido a la guerra y todo el mundo debía dinero a Estados Unidos porque era el país que estaba financiando la reconstrucción de Europa. La libra esterlina estaba muerta, o casi. El franco francés igual. 44 países firmaron aquel acuerdo, prácticamente todos los países de más peso en el mundo libre. La Unión Soviética participó como invitado, pero al final decidió no firmar. Aquello fue un hecho sin precedentes. Bretton Woods establece lo que se denomina un sistema de cambios fijos. El valor del dólar se fija en $35 por onza de oro. El gobierno de Estados Unidos se compromete a cambiar una onza de oro a cualquier banco central que le presente $35. El cambio de otras monedas también se fija de forma más o menos permanente con relación al dólar. Al convertirse en moneda de cambio internacional, el dólar adquiere el estatus de moneda de monedas. Y ser el país que emite la moneda que usan otros países es un gran privilegio. porque permite a Estados Unidos tener un gran déficit en su balanza de pagos. ¿Cómo financia ese déficit? Como todos los países, con su propia moneda. Pero cuando ese dinero se acaba, los demás países tienen que financiarlo con dólares, con oro, con lo que tengan. Y cuando eso también se acaba, entonces se ven forzados a poner límites a ese déficit. Todos los países cuentan con esa especie de mecanismo que limita el déficit cuando ya no pueden responder de él, excepto Estados Unidos, porque financia todo su déficit con su propio dinero. Se podría decir, utilizando una imagen quizá engañosa, que ya que Estados Unidos maneja la máquina del dinero, para ellos es fácil financiar su propio déficit. En los años 50, Estados Unidos inunda el mundo con sus dólares. Al principio, como parte de su programa para la reconstrucción de Europa, el famoso Plan Marshall. Los países de Europa Occidental por fin estamparon sus firmas en un importante documento. El Plan Marshall ya tiene luz verde. El Acuerdo de París establece que Estados Unidos volverá a enviar americanos al extranjero, pero esta vez serán suministros para la paz en forma de comida, maquinaria, personal y dólares. Se ha hablado de cifras que rondan los 17 millones de dólares. Después, en la década de los 60, Estados Unidos comienza a comprar el mundo. Hacen grandes inversiones en el extranjero mientras al mismo tiempo financian la guerra de Vietnam. Todo se paga en dólares, por supuesto. Invertíamos en el extranjero más de lo que el resto del mundo invertía en Estados Unidos, así que en el cómputo general teníamos un déficit de varios miles de millones de dólares. Una cantidad minúscula comparada con el déficit actual. Aquello puso nerviosas a muchas personas. El presidente francés de Gaulle fue uno de los primeros en criticar este hecho. Como dijo en los años 60, que Estados Unidos emitiera la principal moneda era un privilegio excesivo. Eso lleva a los americanos a endeudarse y a hacerlo gratuitamente con respecto al extranjero, porque aquellos que les deben dinero les pagan en dólares y no con oro, y tal que sí tiene un valor real. El oro se puede transferir a otros sin riesgos y sin sacrificios. En el invierno de 1964, Francia optó por un enfoque más agresivo que prolongó hasta después de 1965 y que se tradujo en un intento de cambiar sus dólares por oro. Bien, Francia dejó claro cuáles eran sus intenciones, pero los alemanes, que estaban haciendo lo mismo, no dijeron nada. Así que las reservas de oro estadounidenses comenzaron a bajar. Habíamos emitido tantos dólares que solo podíamos responder del 20% de toda la moneda que guardaban los bancos centrales. El miedo era que la pérdida de confianza en la economía americana provocase el pánico bancario y que todos los países corrieran a cambiar sus dólares por oro al mismo tiempo. Estados Unidos no podría responder a la demanda de oro y eso daría lugar a otro gran desastre económico. Aquí, la segunda gran estafa de la moneda y de los banqueros. El general de Gaulle decidió retirar las reservas de oro francesas de la Reserva Federal. Se trataba únicamente de un asunto técnico, pero produjo un gran revuelo político. Lo estamos trayendo. Luego añadió, tenemos que agilizar las cosas. Escucha, quiero que envíes el Colbert. El Colbert era nuestro único buque de guerra por aquel entonces. Enviamos el Colbert a Fornos, cargamos el oro y lo traemos de vuelta. Señor, dije, eso es imposible. Si manda un barco de guerra a Estados Unidos para traer el oro, provocará un terrible incidente diplomático. Así que al final se desechó ese idea. Los americanos no se lo habrían tomado muy bien porque pensaban que estaban proporcionando un servicio necesario al resto del mundo. Nosotros los americanos somos los que proporcionamos liquidez al sistema. Somos intermediarios financieros. Hacemos posible que el sistema financiero mundial funcione porque tenemos la competencia financiera de la que otros carecen. En una palabra, tienen la gran maquinita de la imprenta. Ese es el sistema financiero mundial. Un servicio que le proporcionamos, y si el dólar se convierte en un problema, será su problema, desde luego no el nuestro. ¿Han escuchado una alusión al famoso comentario hecho por el secretario del Tesoro, John Connolly, a una delegación de europeos que se quejaban de su política monetaria? El dólar es nuestra moneda, pero es vuestro problema. Las decisiones que toma el secretario del Tesoro y las políticas económicas de Estados Unidos están pensadas para beneficiar al país, pero también tienen un impacto en el resto del mundo. Y eso se refleja en lo que decía Connery. Es nuestro dinero, nosotros lo manejamos. Y si las decisiones que tomamos no les gustan, es su problema. John Connery no era un experto en la materia. Era un político, un tejano. Como saben, estaba en el coche del presidente cuando Kennedy fue asesinado. Era un tipo muy alto, un gigante de 1,94 y bastante locuaz. Además, pensaba que la economía mundial se podía dirigir con cierta improvisación. Y también era un tipo un poco bruto a la hora de negociar. Les dijo a los europeos, si queréis seguir disfrutando del apoyo militar americano con la Unión Soviética respirando en vuestro cogote, tendréis que mantener vuestras monedas más débiles, y esa será la solución. De esa forma reduciremos el déficit de la balanza de pagos. Es decir, además de tener la imprenta, el desarrollo de las Fuerzas Armadas más poderosas hacen que el mundo es como yo digo, o si no, ustedes se la van a ver con su enemigo. El sistema de Bretton Woods se vino abajo gracias a la maniobra de Nixon del 15 de agosto de 1971, cuando decidió sacar el oro del sistema y convertir el dólar en una moneda fluctuante. Un sistema de cambio es fluctuante, es totalmente diferente. El valor de las monedas en el mercado internacional viene determinado por la oferta y la demanda. Estados Unidos tiene hoy la mejor oportunidad de este siglo para alcanzar dos grandes ideales: disfrutar de la paz y crear una nueva era de prosperidad sin guerras. He dado órdenes al secretario Connally para que suspenda temporalmente la convertibilidad del dólar al oro u otro activo que tengamos en la reserva. Ahí está. A partir de allí, se les acaba el respaldo de oro, que nunca en realidad el oro que tenían el depositado alcanzaba para respaldar el billete, porque se seguía imprimiendo, y entonces estábamos en el 30, una gran estafa. Se volvió a repetir en el 70, se repitió después hace poco con las burbujas y las propiedades, y va a seguir repitiéndose las veces que lo necesiten, porque es una gran estafa montada sobre la ilusión de un planeta Tierra que no quiere entender que lo que vale es el ser humano y los bienes de la naturaleza, y no los papelitos. Como consecuencia de esta decisión, tendremos una moneda más estable. Es posible que con esta acción no ganemos muchos amigos en los mercados internacionales. Habíamos vivido con un sistema de monedas estables. Las monedas más importantes eran estables. Si había fluctuaciones, serían contraproducentes y afectarían a monedas menos importantes. Pero la más potente, el dólar, era totalmente estable. Era a lo que estábamos acostumbrados. Todo el mundo se sorprendió mucho, incluso aquellos que estábamos más cerca del poder, como yo. Solo unos pocos conocían los planes del gobierno. Kissinger, por ejemplo, no participó porque estaba ocupado negociando sobre Vietnam. Todo se llevó con mucha discreción. Y la medida cogió a los mercados por sorpresa. Los europeos y los japoneses quedaron muy sorprendidos. ¿Cómo? ¿Que quieren alterar el cambio de la moneda? Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De un 2%? ¿Qué va? Dice, nada de un 2%. Estamos hablando de un 10 o un 15%. Y así acaba todo. El mundo de cambios fijos se convierte en algo del pasado. A partir de aquel momento, el valor del dólar cambiará cada mañana, y no poco. Imaginemos las fluctuaciones del dólar desde 1971 como un viaje en una montaña rusa. Las cimas y los valles de nuestra montaña rusa virtual reproducen las subidas y bajadas en la cotización del dólar. Arróchense los cinturones, agárrense fuerte porque va a ser un viaje movidito. Comienza bien, sin mucho desnivel, es la época de los cambios fijos, el valor del dólar es estable. Llegamos a principios de los 70 y allá vamos, la primera devaluación del 12%, una ligera subida, el final de su convertibilidad y cuidado, de repente cae un 25%. El presidente Carter nombra a Paul Volcker como presidente de la Reserva Federal. Sube el tipo de interés a más del 20%. El valor del dólar comienza a aumentar un 25%, un 50%, un 100%, un 150%, un 200%. Es demasiado caro para todos. Hay que devaluar la moneda. Ese es el objetivo del acuerdo del Plaza de 1985. Durante 2 años el dólar sigue cayendo, pero está demasiado bajo. Hay que revertir esa tendencia. En 1987 las mayores potencias firman los acuerdos del Louvre en París con el objetivo de estabilizar de nuevo el dólar, y funciona bastante bien durante los siguientes 10 años. Después llega la administración Clinton, que vuelve a subir su cotización hasta el 11 de septiembre de 2001, cuando la guerra de Irak y los bajos tipos de interés hacen que disminuya su valor. Intentemos explicar cómo se produjo uno de estos picos, por ejemplo, el más alto. Corre el año 1979. La economía estadounidense no está muy brillante. El dólar se encuentra en su cotización más baja. La inflación bate récords con un aumento de los precios del 15%. El presidente Carter llama a este hombre, Paul Volcker, para que se ocupe de la Reserva Federal. Su misión, frenar la inflación. Paul Volcker llegó en una época horrible, a principios de los años 80, un periodo en el que muchos bancos centrales no conseguían acabar con la inflación. Subían los tipos de interés hasta llegar a un punto determinado y conseguían que la inflación bajara algo, pero luego volvía a subir. Era como cuando un médico te receta antibióticos. No te da los suficientes o te los tomas durante menos tiempo del indicado, y justo cuando parece que todo está resuelto, la enfermedad resurge con más fuerza, y entonces necesitas una dosis mayor de medicinas. La Reserva Federal tuvo que subir los tipos de interés hasta lo que Herbert Smith llamó el nivel más alto desde Jesucristo. Los bancos centrales tienen una gran arma para acabar con la inflación, y es el tipo de interés, el interés al que se presta el dinero en un país determinado. Los bajos tipos de interés estimulan la economía, pero también producen inflación. Por otro lado, cuando los tipos de interés son muy altos, la economía se lentifica y la inflación disminuye. El truco está en encontrar la medida justa. Están escuchando ustedes parte de la historia de la trampa planetaria sobre la cual los seres humanos parece que no queremos terminar de entender qué es lo que tiene real valor y cómo nosotros, los argentinos, que tenemos una riqueza natural espectacular, podríamos ser una potencia mundial con simplemente darnos cuenta cómo funciona el sistema y cómo tendríamos que comportarnos frente a esta situación. Porque una moneda rígida, local, interna, que nos permitiera el desarrollo, significaría que nosotros viviríamos con lo nuestro sin pedirle prestado nada a nadie, y al contrario, tendríamos reservas por las cosas que podríamos exportar. Para hacer ese milagro, haría falta, teóricamente, van a decir los economistas, capital. Sí, hace falta capital. Ese capital es el que hay que lograr cuando uno tiene un desarrollo. Por eso había que voltear el desarrollo industrial de la época de Perón, donde fabricábamos desde un tornillo hasta un avión de combate como el Pulqui. Había que destruir todo eso para que la dependencia tecnológica no nos permitiera la independencia económica. Espero que ustedes hayan entendido de qué se trata esto y por qué hoy Pratt Gay apuesta a un blanqueo de capitales y por qué hoy usted y yo tenemos que correr para ver cómo pagamos la tarifa de la luz, del gas o del agua. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. 9 grados, 9 décimas la temperatura, la sensación térmica por viento de superficie 7 grados, 6 horas 46 minutos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. El pronóstico dice con tiempo mejorando, con cielo nublado a parcialmente nublado, probabilidad de neblinas y en algunos bancos de niebla en el ingreso a Buenos Aires, tenga cuidado cuando conduce, vientos leves a moderados del sector sur. La máxima para hoy, 13 grados. Gestión Mario Ishii. Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paceños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Cerró el Papa la segunda reunión de las juventudes católicas del mundo. 1.5 millones de personas escucharon su último mensaje en Cracovia y anunció que dentro de 2 años la próxima reunión de los jóvenes será en Panamá. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. En la Antártida Argentina en este momento 8 grados bajo cero. La temperatura máxima será de 0 grados centígrados. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas, tierra en poder del pirata inglés, está nevando con una temperatura de 1 grado. La máxima será de 5. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Se calcula que mañana a las 5 de la tarde van a ofrecer una conferencia de prensa donde le van a entregar a los gremios parte del dinero que en forma indebida y cometiendo un delito penal tributario realizara el gobierno anterior de Cristina Fernández, el dinero de las obras sociales que le pertenece a los trabajadores y a los empresarios. Preparan este anuncio, Macri lo va a hacer en la Casa de Gobierno, le van a pagar de inmediato 2.700 millones a las obras sociales y le darán otros 30.000 millones en bonos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6:49, hola Diego. Buen día Miguel, ¿cómo estás? Bien, interesante el informe sobre el dólar que vamos a seguir escuchando dentro de un rato, porque me parece que hay que tratar de explicarle a la gente que corremos atrás del espejito de colores, ¿no? Es que esto lo explicó Perón cuando apareció el Fondo Monetario y él lo rechazó. Que explicó por qué se caía la libra esterlina y por qué el dólar también era una mentira y que no le iba a servir de nada al patrón oro y cómo iba a caer también el dólar en algún momento. Cosa que no sucedió porque se dedicaron a voltear a los gobiernos que pensaban como el general Perón. Sí, además te digo, el dólar de alguna forma no cayó, pero fue modificando, ya ahí quedó de manifiesto las estafas grandes que hicieron durante todo el tiempo, y cada vez le sacan más el respaldo y cada vez, después van a escuchar ustedes la cantidad que se imprime por día, y dejen de no creer, es una imprenta que no para, las 24 horas está imprimiendo dólares. Sí, además lo manejan el dólar norteamericano, lo manejan los 5 grandes bancos, claro. Que no es como la Casa de la Moneda nuestra, son los 5 grandes bancos los que fabrican y le cobran al Estado por cada dólar, claro, que hace. O sea, los norteamericanos pagan un impuesto por cada dinero que imprimen ellos. Es la hora 6:51 minutos, 7 grados. Ganó River, Rodolfo, y se despedió Mercado, le dejaron patear el penal para que hiciera el tercer gol. Exactamente, ganó River 3-0 y está en 16avos de final de Copa Argentina. En esa instancia va a enfrentar a Estudiantes de San Luis. En el último minuto, precisamente, Gabriel Mercado de penal anotó el gol y ya se va a ir a jugar al Sevilla de España. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Una noticia que, como llegó el fin de semana, a lo mejor no tuvo la repercusión que hubiera tenido en un día hábil, que es la muerte en los Estados Unidos de Alejandro Arlía, que fue uno de los máximos colaboradores del gobernador Scioli. Estuvo muy vinculado al tema económico, estuvo muy allegado en el mismo momento en que Scioli es denunciado por un manejo arbitrario de 20 mil millones que retiraron de la caja de la provincia de Buenos Aires, aparentemente sin comprobantes, y podría estar iniciándose un proceso de acuerdo a denuncias que hizo la diputada Carrió. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Hubo elecciones en el Club Atlético Quilmes, o el Quilmes Athletic Club, para decirlo mejor. Marcelo Calelio, que encabezaba la lista celeste, sacó el 78% de respaldo contra la lista de Aníbal Fernández, la blanca, que perdió por catástrofe la conducción del Club Quilmes. Estaba en poder del hijo de Meiner, el club, porque Aníbal estaba con licencia de hace ya un tiempo. Así que sobre 6.164 socios que tenía habilitados para votar en Quilmes, votaron 3.500, 78% votó en contra de Aníbal Fernández y de Meine. Perdió la presidencia del club Aníbal Fernández. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Le volvieron a robar a Perico Pérez, el que fuera jugador de Racing Independiente, entre otros. Lo asaltaron ya 12 veces. Él sabe que vienen de una villa vecina, pero dice que no quiere denunciarlo porque le van a decir que está estigmatizando a la gente humilde. Sabe de dónde vienen los ladrones. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Cecilia, ¿qué dicen los diarios? Bueno, según el diario Los Andes, los mendocinos apuestan al plazo fijo. Remarcan que pese a las tasas que bajaron, los bancos registran una mayor apertura financiera y los montos promedian los 100.000 a 30 días. En el Chaco se reanuda la actividad judicial con los trabajadores en estado de alerta. De todas maneras, el sector gremial anticipó que durante este año se consiguieron logros, pero aún falta discutir el tema salarial de fondo. En Santa Fe, prefectura informó que por primera vez en 8 meses el río Paraná está por debajo de los 4 metros frente al puerto local. Mientras tanto, siguen realizando trabajos para ayudar a los damnificados por la emergencia hídrica con un monto de 8 millones de pesos. Se informó en Tierra del Fuego que por la intensa niebla chocaron 2 barcazas a la altura del estrecho de Magallanes. Aún no se hicieron peritajes, pero hay por lo menos 3 heridos entre la tripulación de ambos navíos. En San Juan, un centenar de dirigentes macristas se mostraron desconformes con el manejo del partido a nivel provincial. Acusan a Cáceres, su titular, de frenar todas las estrategias que a nivel nacional está implementando el gobierno de Macri. Y finalmente, para cerrar, recordamos que sin clases se encuentran varias provincias argentinas, Buenos Aires, Chaco, Misiones, Catamarca, Santa Cruz y Tierra del Fuego, en un paro de 48 horas del sector docente. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Aparentemente, el gobierno de la provincia de Buenos Aires va a lanzar un revalúo inmobiliario en la provincia, así que prepárese porque van a estudiar un poco de qué se trata. Y para, no sé si principio, pero finales del año que viene, seguramente habrá aumentos de impuestos en toda la provincia. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Por aquella época había una inflación bastante alta, así que mi prioridad era frenar la inflación. Pero para conseguirlo, también había que hacer algo con respecto a la debilidad del dólar. De modo que desde 1981 hasta 1985, el dólar sube de forma constante mientras la inflación baja y la economía se lentifica cada vez más. Mientras tanto, la población sufre. Nadie puede hacer frente a unos tipos de interés del 20%. Los constructores estaban particularmente molestos, sobre todo porque el periodo anterior había sido bastante bueno para ellos. Así que, medio en broma, medio en serio, comenzaron a mandarme ladrillos a mi oficina. La gente le culpaba de sus problemas. Le paraban por la calle, le ponían un dedo en el pecho y le decían: usted es el culpable de que mi padre haya perdido su trabajo. O por su culpa no podemos vender nuestra casa. En 1984 el dólar está tan alto que los gobiernos deciden que ha llegado el momento de intervenir. Se organiza una cumbre internacional en el Hotel Plaza, en Nueva York. Para los europeos la moneda estadounidense resultaba demasiado cara. No podían pagar en dólares las zapatillas Nike, los tractores Caterpillar o simplemente los barriles de petróleo. Todos esos productos eran demasiado caros. La única solución al problema era llegar a un acuerdo monetario o recurrir a medidas proteccionistas. Y ante la amenaza de un resurgimiento del proteccionismo, los estadounidenses se dieron cuenta de que tenían que llegar a un acuerdo con los demás países. Entonces la comunidad internacional decidió debilitar el dólar. Habría otros picos en los años siguientes, pero la montaña rusa jamás alcanzaría aquellas cotas. Casi todos los picos coinciden con grandes crisis internacionales. La crisis de la deuda mexicana, la crisis financiera asiática, el colapso económico de Argentina, la burbuja de las .com. Teniendo en cuenta todas estas turbulencias y los altibajos a los que se enfrentaron los pasajeros, cabe preguntarse, ¿hay alguien al volante? Es decir, ¿quién controla el dólar en Estados Unidos? La Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos. Y nuestro objetivo es comparable al del Banco Central Europeo o el Banco de Francia antes del euro, por ejemplo. Nuestro trabajo es favorecer la estabilidad de los precios y un crecimiento sostenible de la economía, además de mantener el sistema financiero lo más estable posible. El sistema de reserva federal está compuesto por 12 bancos, cuyos accionistas son los sucesores de aquellos grandes bancos locales del siglo XIX que recibieron permiso para emitir sus propios dólares. Esto convierte al Fed en algo singular, porque es prácticamente el único banco central del mundo que no es público, sino privado. Los bancos del sistema de la Reserva Federal, como este de Nueva York, están en manos de los bancos comerciales. Son propiedad de los miembros del sistema de la Reserva Federal. Pero debido a su organización, el gobierno es muy estricto y vigila su funcionamiento muy de cerca. El término que se utiliza es algo técnico, pero se podría decir que somos instrumentos del gobierno federal. Aunque seamos empresas privadas, el gobierno supervisa nuestro funcionamiento. Para producir billetes, el Fed tiene su propia impresora, la Oficina de Grabado e Impresión en Washington, que es una agencia gubernamental. Emitimos unos 8.000 millones de billetes al año, lo que supone unos 750 millones al día. Este lugar es tan importante para los estadounidenses que hay una pasarela desde donde los visitantes pueden ver toda la zona de impresión. En cuanto a las máquinas, no parecen muy nuevas. Algo que no nos sorprende dado que el dólar no ha cambiado de tamaño ni color desde 1929. La oficina de grabado e impresión produce 22 toneladas de billetes nuevos y crujientes todos los días que se distribuyen por todo el país. En Estados Unidos se usan mucho los billetes y el dinero en general. De hecho, uno de cada 10 dólares es un billete real y palpable. Los otros 9 son solo números que bailan en los ordenadores de los bancos. Puede que uno de cada 10 no parezca mucho, pero es el doble de la cantidad en circulación de libras esterlinas, yenes japoneses o euros, cuyos billetes nunca han supuesto más del 5% del total del dinero del país. Es más, al contrario de lo que cabría pensar, el número de billetes en circulación no se reduce, sino que aumenta, a pesar de la llegada de las tarjetas de crédito. Gran impresora de ilusiones con la que se compra la vida y la muerte en el planeta Tierra. Noticias. en el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. El hora 7, 2 minutos, 7 grados, la sensación térmica en Buenos Aires. Vuelve la actividad a tribunales y se activan varias causas. La de José López, el caso que sigue siendo investigado durante toda la feria, fue investigado, pero el primer día de actividad indica que una investigación va a permitir que hoy declaren las monjas. Por el triple crimen de General Rodríguez, también se va a reanudar la indagatoria a ex empresarios farmacéuticos como Ibar Pérez Corradi, extraditados de Paraguay, entre otras declaraciones. También la causa de los Panama Papers, donde está involucrado el mismo presidente Mauricio Macri, tendrá hoy que ser activada. Antes que comenzara la feria, la causa sumó un informe de la Procuraduría Criminal Económica y Lavado de Activos, la PROCELAC, que indicaba que las declaraciones juradas del presidente en el periodo 2014 ante la Oficina Anticorrupción y ante la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentaban algunos ítems y conceptos y valores diferentes, con irregularidades que deberá explicar Macri en la justicia. Otra de las causas del dólar futuro, la expectativa sobre la posible detención de Cristina Kirchner, aún no cesa, aunque el juez federal Claudio Bonadío, que instruye dos expedientes que involucran a la expresidenta, descartó esa posibilidad por esta causa. El tema de los sauces y la caja de Florencia Kirchner, la hija de los dos presidentes, apenas se reabran las actividades hoy en los tribunales, en la Cámara Federal, también recibirá la apelación que presentó la hija del matrimonio presidencial. Por otro lado, en la mediación de Stolbizer con Cristina Kirchner por Telsur, indivina de hacerlo en el fuero penal por su condición de exfuncionaria, la ex jefa de Estado denunció a Stolbizer ante un fuero civil por daños y perjuicio y el 8 de agosto y le reclama dinero indemnizatorio a la titular del GEM. En el caso de Sueños Compartidos, otra de las causas judiciales que volverá a ponerse en movimiento en la presunta malversación de fondos donde está vinculada toda la cúpula de las Madres de Plaza de Mayo con Eve de Bonafini. La ruta del dinero K, con ese nombre, se conoce lo que Sebastián Casanero resolvió delegar en Guillermo Marijuán. La investigación sobre la responsabilidad de Cristina Kirchner y de Julio Bebido en la ruta del dinero mal habido en la causa que está procesando Lázaro Báez. El caso de Chicone, cartográfica para los primeros días de agosto. El fiscal federal Jorge Di Leo prometió elevar a juicio oral la causa en la cual el ex vicepresidente de la Nación, el ex UCDista Amado Boudou, está acusado por negociaciones incompatibles con la función pública, presunto enriquecimiento en la transferencia de la empresa quebrada a un testaferro. 7:05 a.m, los petroleros acordaron un aumento del 18% en medio de una dura crisis del sector. La Cámara de Exploración cerró las paritarias. Mientras tanto, la Corte Suprema amenazó, pero no cumplió, allanar YPF para el contrato de Vaca Muerta. Los argentinos seguimos sin saber qué firmó en secreto Cristina, que mantiene en secreto a Macri. El deporte por Belgrano. River, San Lorenzo y Ramón Santa Marina de Tandil, últimos clasificados a 16 avos de final en la Copa Argentina, que ya tiene entonces su sus 32 protagonistas para la siguiente instancia. River se clasificó anoche en Formosa, le ganó 3-0 a Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto. En el primer tiempo, Lucas Alario e Ignacio Fernández. Y en el último minuto del partido, Gabriel Mercado de penal. Los goles para River. El equipo de Venado Tuerto terminó con 9 hombres por expulsiones de Fadul y Herrera. Fue en River la despedida de Gabriel Mercado, que va a continuar su campaña en el Sevilla. También se fue Giovanni Simeone. En este caso, finalmente no fue al Pescara de Italia, sino al Génova, ese país que pagó 3 millones de euros por el 75% del pase del delantero. En Salta, San Lorenzo de Almagro pasó también de ronda, le ganó a Unión Sunchales de Santa Fe 3-1, dos goles de Nicolás Blandi y otro de Martín Cauterucho. Jonathan Baumann, el gol de Unión Sunchales. Este primer encuentro oficial para el técnico Diego Aguirre hizo jugar como lateral a Brian Mieres, correntino de 20 años, que va a ser el reemplazante de Julio Buffarini. Desde México, el club Toluca anunció finalmente la contratación de Pablo Pitu Barrientos. Allí será compañero de otro ex San Lorenzo, Darío Botinelli. En la cancha de Temperley fue el turno para Ramón Santamarina de Tandil, que eliminó a Nueva Chicago. Le ganó por 2-0 con goles de Martín Michel y Marcos Aguirre. Finalmente, 21 clubes de Primera División, 7 de la Primera B Nacional, 2 de Primera B, 1 del Federal A y 1 de Primera C son los que están en carrera para jugar los 16avos de final. Las llaves de esos enfrentamientos son las siguientes. River frente a Estudiantes de San Luis, Defensores de Belgrano con Arsenal de Sarandí, Unión a Conquija de Catamarca frente a Unión de Santa Fe, Los Andes con Estudiantes de La Plata, Racing con Olimpo de Bahía Blanca, Instituto de Córdoba con Gimnasia Esgrima La Plata, Banfield frente a Godoy Cruz de Mendoza. Este partido ya tiene fecha, domingo 7 de agosto, es decir, domingo próximo, en el estadio de Arsenal. Douglas Hay de Pergamino frente a San Lorenzo de Almagro, Independiente con Defensa y Justicia. Esto se va a jugar el lunes 8 de agosto a las 19 en el estadio de Banfield. Belgrano de Córdoba con Huracán, también tiene fecha, sábado 13 de agosto en San Juan. La Ferrer con Almagro, Juventud Unida de Gualeguaychú frente a Vélez, Newell's Old Boys de Rosario con el Deportivo Morón, Atlético Rafaela frente a Rosario Central, Lanús con Patronato de Paraná. Arranca la ronda de 16avos de final mañana con este partido a las 18:10 en el estadio de Arsenal de Sarandí. Y en la otra llave, Ramón Santamarina de Tandil frente a Boca. 7-9 minutos, 9 grados 9 la temperatura, pero por vientos de superficie en el cuerpo se sienten 7 grados 3 décimas. Subterráneos, trenes y permetro con diagrama normal. Desde Buenos Aires para el mundo, adiós. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El ciclo de transporte y procesamiento es constante. En un mes, decenas de miles de millones de dólares fluyen por el sistema. Hay dos razones que explican este uso particularmente intenso que los estadounidenses hacen de su papel moneda. La primera es exclusivamente interna. Aproximadamente el 15% de las familias americanas no tienen ninguna cuenta bancaria. Así que para muchas de esas personas, los billetes son la única forma de pago. Por eso, entre otras razones, el papel moneda es todavía muy importante, un bien que todo el mundo necesita. La segunda razón para la enorme cantidad de papel moneda en circulación se deriva del estatus del dólar como moneda internacional. Hay más de 777 mil millones de billetes en circulación, de los que más de 512 mil millones se mueven fuera de nuestras fronteras. La gran mayoría de los billetes que circula fuera del país se suele utilizar principalmente como moneda de ahorro por aquellas personas que quieren tener un fondo en caso de emergencia. Razón por la cual hay que ser muy precavido y no hacer ninguna alteración de forma precipitada. El diseño de un billete es un proceso muy complicado. Nuestra primera preocupación es la seguridad. Queremos dificultar su falsificación y para ello superponemos el mayor número posible de parámetros de seguridad. Luego pedimos a los grafistas que creen dibujos o motivos que integren todos los elementos de seguridad. Suele ser un proceso muy largo. Acabamos de rediseñar un nuevo billete de $5 y todo el proceso nos ha llevado más de un año, lo que en realidad es poco tiempo. Atención, agárrense porque ahora el greenback, el billete verde, ya no es totalmente verde. Se ha añadido un poco de color. Estamos en la ceremonia de presentación del nuevo billete de $5. La casa del fondo perteneció a Abraham Lincoln, el padre del billete de Thomas. Introdujimos la nueva serie de billetes de color en el año 2003. El nuevo billete de $5 combina nuevos parámetros de seguridad. Como saben todos, no es necesario cambiar los billetes antiguos de 5 por los nuevos, porque la Reserva Federal no ha anulado los viejos billetes y no piensa hacerlo. En solo unos minutos, será un honor para mí gastar mi primer billete de $5 para ponerlo oficialmente en circulación. Veamos, ¿qué puedo comprar aquí? Bueno, aquí tenemos un libro sobre grandes discursos. Estupendo. Creo que tengo un billete de 5 nuevecito por aquí. ¿Ah, sí? Sí, aquí está. Con nuevos parámetros de seguridad. No seamos duros con ellos. Solo son funcionarios del gobierno, no actores profesionales. El hombre en primer plano es un representante de la Reserva Federal. El que está justo detrás de él es del Servicio Secreto, un cuerpo de policía altamente especializado que tiene dos misiones principales: proteger al presidente de Estados Unidos y al dólar. En otras palabras, su función es defenderlo de los falsificadores. La mujer de la izquierda trabaja para el Departamento del Tesoro. Es la cajera de Estados Unidos y su firma es la que figura en los billetes de $5. Y a continuación, para los niños y sobre todo para los que nos ven desde casa, les ofrecemos una rápida lección sobre detección de falsificaciones. ¿Quién conforma la primera línea de defensa contra los falsificadores? Tú. No, vosotros. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para saber si un billete es falso? Mirarlo a contraluz. Mirarlo a contraluz. En el billete nuevo hay dos filigranas. Un gran 5 y una columna de 5 pequeñitos. Eso es lo que tenéis que buscar. Las falsificaciones introducidas con éxito en el sistema ascienden a unos $61 millones. Y aunque parece mucho, en realidad solo es el 1% de todo el dinero en circulación. ¿De qué clase están hechos? Esa es una gran pregunta. Usamos una fórmula secreta, pero se podría decir que más que papel es un tejido, y aún así su duración es limitada. La vida media de un billete está entre 2 y 5 años. Como todas las grandes estrellas internacionales, el dólar tiene su único y distintivo estilo, un estilo propio. Los demás símbolos. Es como si cada billete contuviera un pedazo de historia viva de Estados Unidos y de filosofía americana. Así es, los dólares americanos estimulan nuestra imaginación porque están cubiertos de símbolos misteriosos, supuestamente masónicos, que datan de los comienzos de la Revolución Americana. El revés del billete es lo que más llama la atención de la gente en lo que se refiere a los símbolos. En la cara del billete tenemos a George Washington, el primer líder de la nación, que además era masón. Así que se podría decir que hay una referencia masónica en esa parte del billete. Pero el envés resulta mucho más misterioso hasta para los americanos. En el envés aparecen las dos caras del gran sello de Estados Unidos. El diseño del sello del siglo XVIII corrió a cargo de un comité en el que se encontraban Thomas Jefferson, John Adams y Benjamin Franklin. Son muchas las personas que creen que el sello y los símbolos tienen significados ocultos. Muchos cuentan las plumas del águila. Son 33. Según los partidarios de las teorías conspirativas, 33 es el número exacto de grados presentes en el rito masónico escocés, el rito antiguo y aceptado, bastante conocido en Estados Unidos. También hay personas de ideología de extrema derecha que ven en esta coincidencia implicaciones siniestras, incluso pruebas de una gran conspiración de la élite para hacerse con el dominio del mundo. Sin embargo, embargo, entre los 56 hombres que firmaron la Declaración de Independencia, solo 9 eran francmasones. George Washington y Benjamin Franklin, por ejemplo, pero no así Thomas Jefferson o John Adams. No creo que existiera ninguna conspiración de los masones para manipular la Revolución Americana, sino simplemente que los ideales de la Revolución, como los de la francmasonería, se inspiran en la misma... fuente filosófica, el siglo de las luces. La inspiración estética para el diseño del billete verde deberíamos buscarla más bien en algo que muchos de estos hombres del siglo XIX compartían: un aparente interés por el esoterismo, la simbología cristiana e incluso la egiptología, como parece corroborar la cara frontal del gran sello. La gran pirámide es un símbolo de longevidad, de permanencia. Las pirámides siguen en pie después de muchos siglos, y los padres de la patria querían eso mismo para Estados Unidos. Por lo que respecta al ojo que hay en su vértice, es un símbolo muy antiguo que nace cientos de años antes y representa a Dios, que protege a la nueva nación americana. De hecho, el dólar está tan ligado a Dios que es la única moneda del mundo occidental que pide explícitamente su protección. En ella aparece el famoso lema In God We Trust, en Dios confiamos, que tanto intriga a los extranjeros. El pueblo americano siempre ha sido muy religioso. Es una realidad que todos los gobiernos han tenido siempre en cuenta. En 1861, cuando estalló la Guerra Civil, un pastor de Pensilvania escribió una carta que luego se hizo muy famosa al secretario del Tesoro, un hombre llamado Simon Chase. En ella decía más o menos: oiga, el país está enfartado en una terrible guerra fratricida. Es evidente que necesitamos ayuda de la divina providencia. Necesitamos la ayuda de Dios, de modo que le pidió que apareciera el nombre de Dios en alguna parte. El secretario del Tesoro encargó a un funcionario que escribiera varios lemas, aunque ninguno de ellos era el actual. Se los mandó a Chase y este, después de estudiarlos, propuso el que acabaría inscribiéndose en los billetes: en Dios confiamos. A finales de la década de 1930 comenzó a aparecer en todas las monedas estadounidenses, y en 1957 también estaba en el papel moneda, primero en el billete de $5 y más tarde en todos. Así que ahora, algo más de 50 años desde que apareciera por primera vez en los billetes, no solo está en todas las monedas y en todo el papel moneda, sino que además es el lema de la nación. Como nosotros solemos decir, solo nos fiamos de Dios. Los demás deben pagar en efectivo. El verdadero dólar, sin embargo, el que tiene mayor influencia, no es el billete verde. El verdadero dólar es el electrónico, el que solo existe virtualmente en los ordenadores de los bancos y se puede transferir de forma instantánea a cualquier lugar del planeta desde salas como esta. Estos ordenadores se usan solo para comprar y vender dólares las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en nombre de grandes empresas, instituciones financieras, inversores o meros especuladores. Ahora están a 45. Entonces, ¿doy la orden? Tengo dos peticiones de venta a 50. Sí, el petróleo ha alcanzado su límite. Es increíble cómo la gente está a la caja de euro. ¿Quiere recoger beneficios? Está bien, entonces intervendré si la cotización llega a 75. Lo retendré hasta las 3, adiós. Esos botones con comprar y vender escritos encima son los que determinan el precio del dólar. El trabajo de un agente de bolsa es apretar o no uno de estos botones. Pero ¿cómo se toma esta decisión? Lo importante aquí son las diferencias de tipos de interés entre los países. Eso es lo que atrae al capital. Por eso el dinero sale o entra de los países. Así que lo que buscamos son indicaciones de que el tipo de interés va a cambiar y cuál será la diferencia entre los tipos europeos y los americanos, por ejemplo. Ese es el principio básico. Hoy, sin embargo, el mercado de divisas ha crecido hasta alcanzar tales proporciones que todos los días se compran y se venden entre 2 y 3 billones de dólares en todo el planeta. Y para mantener el mercado ahí arriba, los agentes de bolsa hace tiempo que se pasaron al piloto automático. Se trata de un sistema automático que te permite hacer transacciones sin que nadie intervenga. Se llama sistema automático integral. Los ordenadores hablan entre ellos y compran y venden. Y así se pueden transferir miles de millones de dólares. Es asombroso. Ahora ya sabe lo que hacemos todo el día, mirar estas pantallas. Y el hecho de que todo el mundo esté mirando las mismas pantallas al mismo tiempo resulta determinante para explicar el comportamiento del mercado. Antes ocurría que no todo el mundo tenía acceso a la misma información al mismo tiempo. Ahora con Internet y con la rapidez del sistema, todo el mundo observa los mismos gráficos, todo el mundo conoce las últimas noticias, las declaraciones de los políticos, y por eso, debido a que todos manejamos la misma información, reaccionamos de forma semejante y al mismo tiempo. Hay otro factor que quizá explique también la gran volatilidad del dólar en el mercado de divisas. La fluctuación de una moneda, al menos a corto plazo, viene casi enteramente dada por las sensaciones del mercado, si es expansivo o si tiene miedo. Es un reflejo de cómo se siente el mundo cuando se levanta por la mañana. Si está feliz, suele vender dólares. Si siente temor, suele comprarlos. Es algo totalmente irracional, irracional a corto plazo. Esa es una de las razones por las que resulta completamente incontrolable. Antes, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los bancos centrales eran los grandes protagonistas del mercado. Pero entonces, el mercado creció y su influencia disminuyó. Así, si hace unos años el gobierno podía intervenir en los mercados de divisas, comprar o vender moneda y determinar así su valor, ahora con el crecimiento del mercado, eso ya no es posible. Y en la actualidad, el gobierno de Estados Unidos tiene todavía menos control sobre el valor de su moneda, puesto que solo 30 de cada 100 dólares están en manos de sus ciudadanos. Los otros 70 pertenecen a extranjeros, sobre todo a bancos centrales y a fondos de inversión. Los países con las mayores reservas de dólares son China, en primer lugar, seguida de las monarquías del Golfo Pérsico y de Japón. Europa va mucho más rezagada, junto con Rusia, la India, etc. Esto es Bahrein, un país situado en el Golfo Pérsico. Se calcula que en sus cámaras acorazadas, los países petroleros de esta región guardan el 25% de todos los dólares del planeta. Hoy, el jeque Mohamed Al-Khalifa inaugura un simposio sobre un tema muy especial, el dólar o el euro. ¿Cuál es la mejor elección para la zona? Los ponentes son representantes de importantes compañías financieras y de inversiones de Londres y Nueva York. Los oyentes, sus clientes potenciales, son miembros de gobiernos locales, jefes de empresa y varios individuos acaudalados. El dólar tiene mucha más presencia en esta parte del mundo que en ninguna otra. Y es el resultado directo de la famosa reunión que tuvo lugar entre el rey Ibn Saud de Arabia Saudí y el presidente Franklin Roosevelt a bordo de un acorazado americano cerca del canal de Suez en 1945. Ya fuera una negociación entre socios o puro imperialismo, el resultado fue un acuerdo según el cual Estados Unidos protegería la península arábiga a cambio de tener acceso al petróleo saudí. Desde entonces, el precio del petróleo se ha fijado en dólares y las monedas de los países del Golfo están ligadas al dólar con un cambio rigurosamente fijo. Así que no es de extrañar que, además de las ponencias, se vaya a celebrar una mesa redonda con economistas estadounidenses que han sido invitados a hablar sobre las fluctuaciones del dólar. Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos es la mayor economía del mundo y su moneda la moneda del mundo. Cuando analizamos la evolución que muestra el gráfico, observamos que el dólar sigue una trayectoria en suave, pero en constante declive. Es un mercado tan grande que nadie lo puede controlar. Es un mercado mundial, sobre todo ahora. No sabemos si Qatar, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos mantendrán sus monedas vinculadas al dólar o si buscarán otras divisas. Esa es la gran cuestión. Es muy difícil. Hemos perdido casi el 40% del valor de nuestra moneda. Muchas gracias. Gracias a usted. Son muchos los que ya se preocupan. ¿Qué le pasa al dólar? Los gobiernos de la región del Golfo van a tener que tomar muchas decisiones importantes en los meses que se avecinan. Kuwait, como ya hemos visto, ha desvinculado su moneda del dólar. Y es posible que los demás países sigan su ejemplo. Este es el fin del dólar estadounidense. Ha sido un buen padre y todos sabemos que es muy doloroso perder a un buen padre. Pero eso no significa que vayamos a olvidarnos del dólar. Es posible que al final sean las fuerzas del mercado las que nos digan si será el euro o el dólar la moneda predominante, o quizá alguna otra. Los europeos y el mundo han estado obsesionados con el dólar durante los últimos 100 años por una razón muy simple. No había competencia. Eso ahora ha cambiado con la creación del euro. ¿Acaso la política de los últimos 10 años del Banco Central Europeo con sede en Frankfurt ha cambiado el paisaje monetario del mundo? ¿Está el todopoderoso dólar, el rey dólar, a punto de ser destronado por el euro? Creo que el euro tiene potencial para convertirse en el equivalente al dólar como moneda de reserva mundial o incluso para sobrepasarlo. Para los europeos es un éxito fenomenal. Si el euro fuera más agresivo o intentara ser más agresivo, probablemente desbancaría al dólar en poco tiempo. El euro no se creó para oponerse al dólar. No se creó como oposición a ninguna moneda existente. La ambición de Estados Unidos, y lo que voy a decir es una simplificación, es imperialista. Quieren ser la superpotencia del mundo. Nosotros no ambicionamos eso, no queremos gobernar el mundo. Ya lo hicimos en parte en el siglo XIX, pero ese ya no es nuestro objetivo. Y puesto que el euro rivaliza con el dólar sin querer o sin ser capaz de reemplazarlo por completo, ¿qué implica eso para el futuro del planeta? Creo que nos encaminamos a una situación en la que habrá un gran bloque norteamericano, un gran bloque chino, un gran bloque indio y quizá un gran bloque europeo. Y creo que con el tiempo es posible que el sistema evolucione hasta un punto en el que la función del dólar sea menos excepcional. Creo que sucederá de manera totalmente natural y será bueno para la economía mundial. Y la palabra final la tiene Paul Volcker, que ha sacado su bola de cristal para la ocasión. Haré dos afirmaciones. Una es que el mundo estará mucho mejor cuando solo haya una moneda única. Y dos, que no creo que viva para verlo. Ni siquiera creo que lo vea usted. El dólar, su historia, su forma de comprar voluntades y de manejar el planeta, las estafas más marcadas de esta moneda en el mundo, el 30, el 70, las burbujas financieras, las cosas que llegan y que van a terminar en el dinero electrónico. Cuando Alemania se dio cuenta, después de la guerra, el marco alemán empezó a valer, cuando los alemanes de llamado mundo occidental tenían una moneda fuerte, por arte de magia se cayó el muro de Berlín y le pusieron la otra mitad de la Alemania pobre, la que estaba en poder del proyecto comunista, para que se hundiera. Lo superaron, asumieron el rol, se desarrollaron, siguieron creciendo y se dieron cuenta los alemanes, como se habían dado cuenta antes con De Gaulle los franceses, y como se dieron cuenta siempre los ingleses, que nunca entraron en este juego, porque ellos alguna vez manejaron el juego mundial y lo perdieron en la Segunda Guerra, y entonces aparece el euro. Y hoy el proyecto final es derrotar al euro, que se peleen los europeos, que se dividan los europeos, que vuelvan cada uno a su moneda, y a partir de allí, entonces el dólar reinará con absoluta tranquilidad. La gran diferencia es que para emitir un euro se debe consultar a un banco de varios países de Europa. Para emitir la moneda que gira en el mundo, el dólar, son 12 banqueros, 12 bancos, que manejan la economía del mundo. ¡Qué casualidad! Son los mismos que habían empezado a falsificar los dólares cuando en Estados Unidos, antes de un dólar único, había 9 o 10 monedas. Y vale la pena una encuesta que se hizo en Jerusalén, que lo hizo la radio de Jerusalén, preguntándole al pueblo judío quién quería que ganaran los Estados Unidos. Y sin embargo, de no creer, porque el Ku Klux Klan, el racismo y demás apoyan a Trump, ¿qué votó el pueblo de Israel? A favor de Trump, que ven en Trump mayor tranquilidad, que ven en Trump un mejor candidato que en Hillary Clinton. Textualmente, el cable de ANSA, de la agencia italiana, fechado en Jerusalén, dice lo que le voy a leer. Una mayoría relativa de los israelíes consideran que Donald Trump es un candidato mejor para Israel que Hillary Clinton, según un sondeo de Radio Jerusalén. La encuesta revela que el 37% se expresó a favor del candidato republicano y el 33% del aspirante demócrata. El 30% no tiene una opinión definitiva. Según la emisora, los datos reflejan las relaciones de fuerza de la política israelí, los partidos del Likud y del partido nacionalista Hogar Judío, se alistan con Trump, mientras que los de izquierda responden a Hillary Clinton. ¿Y qué dijo Hillary Clinton hablando de izquierda y demás? Ponderando a uno de los candidatos que decían que era socialista, que perdió la interna con ella, dijo que el Partido Demócrata había adoptado la plataforma más progresiva de su historia. Es decir, que estaba más cerca de ese candidato que ella misma había derrotado y que algunos marcaban como de formación socialista. Bastante difícil de entender o bastante fácil de entender, porque ese voto del pueblo israelita que apoya al sector nacionalista está más vinculado al sionismo, es decir, está más de acuerdo con un gobierno fuerte de Israel y está de acuerdo con Trump, que entonces quiere un gobierno fuerte para pelear y defender. ¿A quién? A los banqueros. ¿Para defender qué? El dólar. ¿Para defender qué? Al imperio. Para defender, en definitiva, los espejitos de colores que nosotros seguimos comprando. Auspicia la información para los hombres y las mujeres del campo argentino el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipcba.com.ar. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Bueno, llovió en el cierre de la rural, ¿no? Sí, buen día, Miguel. Efectivamente, ayer llovió, bueno, prácticamente todo el día con algunas interrupciones en el área metropolitana, y eso también obviamente afectó a la rural, que bueno, cuando llueve hay menor cantidad de público, pero de todas formas, según los organizadores, la muestra cerró con 1.152.317 visitantes en los 16 días que duró. No se sabe este número contra qué se lo compara, porque las últimas ediciones de hace por lo menos los últimos 2 o 3 años habían sido 11 días y los anteriores 13 días, con lo cual, bueno, de todas formas, más allá de los números, la exposición tuvo la repercusión y el éxito que tiene habitualmente, y este año, bueno, con las novedades de, bueno, además de la mayor duración, 130 ediciones de la muestra, 150 años de la rural, la vuelta de todos los organismos oficiales, Ministerio de Agricultura, SENASA, INTA, Banco Nación, y por supuesto, bueno, la visita el día sábado del presidente de la Nación, Mauricio Macri, después de 14 años que un presidente vuelve a ese acto, que bueno, estuvo marcado por dos discursos fuerte, sobre todo el de Echeverri, el de presidente de la rural, fue muy extenso, duró 30 minutos, tocó no solamente los temas específicos del agro, donde yendo a estas cuestiones, si bien agradeció las medidas tomadas por el gobierno para liberar los mercados, quitar retenciones, dijo que el campo ya arrancó en lo que hace la recuperación económica, que va a invertir 58.000 millones de dólares en esta campaña 16-17, no dejó de mencionar el tema de la lechería, ahí dijo que el Estado tiene que estar presente para aplicar una política que que de alguna forma saque de la crisis al sector tambero, y también dijo que la solución, además de la intervención del Estado, debe salir de dentro de la cadena. Esto en buen romance quiere decir que los supermercados deberían sentarse a negociar y de alguna forma a resignar alguna parte de lo que se llevan hoy en materia de lo que se llevan del precio de la leche, ¿no? Entre los que estuvo en el acto, fue entre muchísimos funcionarios que estuvieron en el acto, estuvo el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, que fue protagonista días atrás de algunas reuniones con sectores, con algunos representantes de supermercados, no todos, y también algunos representantes de la cuestión láctea. Dijo textual: no los vamos a dejar solos, pero bueno, habrá que ver qué sucede con esto. También hizo declaraciones sobre el tema lácteo Ricardo Burzail, el ministro de Agroindustria, que bueno, reiteró, reconoció nuevamente que es uno de los temas más urgentes. Y volviendo al tema del sábado, en el acto donde, bueno, tanto el discurso de Echeverri como el discurso de Macri fueron vivados y aplaudidos por la gente, Macri, bueno, volvió a hacer hincapié en que al campo se le sacó el pie de la cabeza, palabra más palabra menos, y también, bueno, volvió a pedirle a la actividad agropecuaria que tiene que producir más, y que están dadas las condiciones para que produzca más y para que le agregue valor a la producción, como se dice ya desde hace un tiempo, aunque la frase es muy vieja, este gobierno lo dice mucho, pero la frase es viejísima, de que Argentina se convierta, deje de ser el granero del mundo, que de hecho no lo es hoy por hoy, y se convierta en el supermercado del mundo, es decir, que venda alimentos producidos, procesados aquí y fabricados con valor agregado, ¿no? Eso es un poco la síntesis de la rural en materia de negocios. Hubo buenas perspectivas, algunas empresas concretaron más negocios que otras, otras dicen que hubo consultas, pero todavía la gente no se anima a invertir, un poco lo escuchamos en algunos testimonios que pusimos al aire la semana pasada y la otra, y bueno, en cuanto a la muestra, como digo, tuvo más o menos el brillo de siempre, hubo buenos valores, en remates el sábado se vendió un ejemplar Angus, un reservado campeón de categoría, no de los animales, de digamos, más importantes, en 500.000 pesos, con lo cual, bueno, ahí también hubo buenos números, pero bueno, ahora hay una cuestión macroeconómica que hay que solucionar y que va más allá del campo, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, por otro lado, decir que en materia de lechería, el secretario de lechería de la provincia de Santa Fe, del Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe, dijo que a los tamberos le falta un peso con 20 más por litro de leche para que su producción pueda por lo menos cubrir los costos. Dijo que la lechería provincial está en un 60% del potencial productivo por las lluvias que ha tenido toda esta zona, lo sabemos, entre abril y mayo. El precio del litro de leche, que ronda los 4 pesos con 20, dijo, debería estar en 5,60, y aseguró que bueno, justamente es lo que están planteándole al gobierno nacional, donde hay algunas diferencias también entre el gobierno provincial de Santa Fe y el gobierno nacional. Por otro lado, en materia de trigo, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires redujo la proyección de siembra en 200.000 hectáreas. Esto, bueno, se suma a un ajuste que ya había realizado hace unos 15 días, y esto también tiene que ver con bueno, las cuestiones vinculadas con las inundaciones, como decíamos recién, que han hecho que en algunas zonas no se pudiera sembrar. Textualmente dice el informe de la Bolsa de Cereales: los problemas por excesos de agua en el suelo en el centro y sur de Buenos Aires y la demora en la cosecha de soja que imposibilitó la liberación temprana de lotes para la siembra de trigo provocaron la disminución en la estimación de la superficie a sembrar en el centro, sudoeste y sudeste de la provincia de Buenos Aires, las zonas más trigueras de la Argentina, y también en el sur de La Pampa. A la fecha, la proyección del área es de 4.300.000 hectáreas, cuando originalmente estaba en 4.500.000 de hectáreas, ahí la reducción en 200.000 toneladas. Bueno, ¿la seguimos mañana? ¿Cómo no? La seguimos mañana. Un adelanto simplemente, contarte que el miércoles arranca en Rosario un nuevo congreso de APRECID, la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa. Estaremos allí a partir del mismo miércoles, pero bueno, mañana lo comentamos con más detalle. ¿Cómo no? Hasta mañana, muchas gracias. Auspicia este programa carneargentina.org.ar, la nueva página sobre nuestra mejor carne, desarrollada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.carneargentina.org.ar. Diego. Un señor con mayúsculas, un político argentino al que hemos dejado en el olvido, del que necesitaríamos varios clones hoy lo vamos a rescatar del olvido en el día de su natalicio. Me refiero al Pidio González, que nació en Rosario, Santa Fe, el 1 de agosto de 1875 y falleció en Buenos Aires el 58 de octubre de 1951. Político, perteneciente a la Unión Cívica Radical, electo presidente de la Nación Argentina entre 1922 y 1928. Sus padres fueron Domingo González, coronel del ejército, y su esposa Serafina. Realizó sus estudios primarios y secundarios en Rosario y posteriormente se mudó a Córdoba, donde su madre le hizo cursar los estudios universitarios de Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba. Logró llegar a último año, pero no se recibió. Ingresó en la Unión Cívica Radical, fue amigo personal y parte del grupo más cercano a Hipólito Yrigoyen, participó en la Revolución Radical de 1905, comandó un pelotón revolucionario y fue detenido. Se recibió de abogado posteriormente en la Universidad Nacional de La Plata en 1907. En 1912 fue electo diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires y en 1916 elegido diputado nacional por la provincia de Córdoba. El primer registro de su actuación política data de la Revolución Radical del 4 de febrero de 1905, cuando intentaron derrocar al presidente Manuel Quintana. Fue la primera vez, y no la última, en que el Pidio González terminó en prisión. Electo Hipólito Yrigoyen como presidente de la Nación, 1916-1922, se desempeñó como ministro de Defensa del 16 al 18 y jefe de la Policía de Buenos Aires entre el 18 y el 21. En este último año fue electo presidente de la Unión Cívica Radical con la aprobación de la Ley Sáenz Peña, fue candidato como gobernador de Córdoba, con vistas a las elecciones de 1912, pero rechazó esa propuesta, aunque participó activamente en la campaña electoral y entabló una relación fluida con Yrigoyen. Esta campaña contó con el apoyo del payador Gabino Ezeiza y el cura Gaucho, el padre Brochero. En 1922 fue electo vicepresidente de la Nación acompañando a Marcelo T. de Alvear y luego de derrotar a la alianza de partidos conservadores llamado Concertación Nacional. Durante ese mandato tuvo un fuerte enfrentamiento con el vicepresidente y como fruto del conflicto entre yrigoyenistas personalistas y alvearistas antipersonalistas. En 1928, en la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen, fue ministro del Interior hasta el golpe militar del 6 de septiembre de 1930, que lo volvió a meter preso durante 2 años. Rehusó a recibir la pensión que le correspondía como vicepresidente de la Nación y para ganarse la vida trabajó como corredor de comercio en la firma de Anilinas Colibrí y murió en la absoluta pobreza. El Pidio González, a principios de 1951, fue operado, estuvo internado 6 meses porque no tenía hogar ni quien se encargara de atenderlo. El 18 de octubre de ese año, a las 4:25, falleció acompañado por su ahijado Tito Arquirio Orozco, Carlos Borsani e Ismael Viñas, y dejó aclarado en su testamento cómo debía ser sepultado. Ser enterrado con toda modestia, como corresponde a mi carácter de católico, como hijo del seráfico Padre San Francisco, a cuya tercera orden pertenezco. Suplico, por amor de Dios, la limosna del hábito franciscano como mortaja y la plegaria de todos mis hermanos en perdón de mis pecados y en sufragio de mi alma. Después de haber trabajado en política toda su vida y haber ejercido varios cargos, entre ellos, como dijimos, el de vicepresidente de la Nación, se retiró de la política y nadie supo más de él. En otro tiempo, después, un diputado en funciones lo vio en las recobas de Once con su valija vendiendo betunes, pomadas y cosas afines, y se dijo a sí mismo: no puede ser que alguien que ha dado tanto por la patria viva en estas condiciones. Presentó en el Congreso una ley que iba a permitir darle al viejo político una vejez decente, y fue aprobada la primera jubilación de privilegio. Pero lo más sabroso de esta historia, cuando le fueron a dar la noticia, el viejo caudillo la rechazó diciendo: mientras tenga dos manos para trabajar, no necesito de limosnas. Cierto domingo, en un frío invierno al mediodía, un anciano, pesándole más los años que el maletín gastado de cuero, cargado de betuña y linas colibrí, se ganaba la vida vistiendo un traje gris pobre y limpio de barba, subió a un tranvía. Después de sacar el boleto, se sentó al lado de un señor que estaba leyendo un libro, Cantos de Vida y Esperanza, un buen libro de Rubén Darío, le dijo al anciano, al pasajero, y se dedicó a sus cosas. El pasajero lo miró y dijo: y sí, es él. Y vio que se le caía una moneda de un peso y que el anciano se levantaba cansinamente a recogerla. Era el mismo que decían que vivía en un cuarto de la calle Cerrito que se venía abajo, el mismo que había rechazado una pensión que le correspondía el amigo de Irigoyen, el vicepresidente de Alvear, el que tampoco aceptó una casa que el gobierno quiso darle para que viviera como merecía. Era el Pío González. El viejo político recuperó la moneda, jadeó un poco, se volvió a sentar y le dijo a su compañero de banco, como justificándose: si la uno la uso para limosna, la usaré para comer. Se bajó en la siguiente parada y el pasajero le dijo: señor González, guarde este libro que le agrada, para mí sería un honor que usted lo aceptara. El anciano lo miró y le dijo con convicción y humildad: un funcionario, aunque ya no lo acepta, no lo sea, no acepta regalos, hijos. Y además, recuerdo a Darío mejor que los precios de la pomada. Y recitó una estrofa de memoria. Se bajó y ese hombre olvidado, quizá porque es un espejo en el cual muy poco o acaso nadie en la política argentina de hoy puede mirarse, el Pío González, lo recordamos. Rechazó toda pensión del Estado que le correspondía y había sido diputado, ministro de guerra, jefe de policía, presidente, vicepresidente de la República, ministro de Interior y preso político en los finales de su vida. ¿Te puedo pedir el derrocamiento de Irigoyen? ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Mándaselo a UNU. Sí. Para que aprenda. Un político honesto, del que rompieron el molde después de hacerlo, y que hoy lo recordamos como ejemplo para muchos políticos que tendrían que mirarse en ese espejo. No lo dije en chiste, lo dije en serio. Mandáselo a Vudú. Sí, por supuesto. La forma que le llegue. 7:49 a.m. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. 200 años se cumplen hoy del ejército del general San Martín. El primero de agosto de 1816 nace la fuerza con la que José de San Martín cruzó la cordillera, un modelo militar de relevancia en el mundo. Durante la Guerra de la Independencia se crearon 6 ejércitos que permitieron defender con la fuerza de las armas lo que se había conseguido políticamente desde 1810. Salud, Ejército de los Altos. Salud, Patricia Mendocinas. De agosto de 1816. 1 de agosto de toda la vida. San Martín, soldado heroico. Gobernador de Cuyo. El ejército era compuesto por jóvenes de 18 a 30 años, 200 años del ejército de los Andes. Como hoy, pero de 1816, el director supremo Juan Martín de Pueyrredón decretaba la creación del Ejército de los Andes y San Martín era nombrado por el Congreso a cargo de la Capitanía General. en las sierras cordobesas. Sal Si Puedes y Mina Clavero en la costa atlántica. Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Hoy, primero de agosto, celebramos uno de los hechos más importantes de la cultura de nuestros ancestros. Hoy conmemoramos el Día de la Pachamama. La Pachamama es sin duda el núcleo del sistema de todo el universo en la Argentina, porque la Pachamama es el origen de la tierra. Pacha se refiere a la tierra y mama, madre tierra, donde es que resurge toda la naturaleza. Todos los años, el primero de agosto, en la Argentina se celebra este día, y también en todos los países de América Latina que han tomado esta costumbre. Las creencias de la actuación ecológico-social entre los pueblos indígenas de los Andes centrales de América Central, ya que Pachamama significa madre tierra. Pacha es el término en aymara y en quechua que significa tierra, mundo, universo, tiempo, época. Y Pachaculuy es el temblor de la tierra. Pachamaitá es la parte del tiempo, cada una de las cuatro estaciones en que divide un año. Pachacanchay es la luz del mundo, la luz solar. Y la divinidad de la Pachamama, la madre tierra, representa la tierra, pero no es el suelo de la tierra geológica, así como también solo la naturaleza, es todo ello en su conjunto. No está localizada en un lugar específico, pero se concentra en ciertos lugares como manantiales, vertientes o apachetas. Es una deidad inmediata y cotidiana que actúa directamente por presencia y con la cual se dialoga permanentemente, ya sea pidiéndole sustento o disculpándose por alguna falta cometida en contra de la tierra por todo lo que nos provee. No es una divinidad creadora, sino protectora y proveedora. Cobija a los seres humanos, posibilita la vida y favorece la fecundidad y la fertilidad. A cambio de esta ayuda y protección, el pastor de la Puna Meridional está obligado a ofrendar a la Pacha parte de lo que recibe, no solo en los momentos y sitios predeterminados por el ritual, sino particularmente en todos los acontecimientos culturalmente significativos, configurándose una suerte de reciprocidad. Sin embargo, se la considera a sí mismo como una faz negativa, ya que la Pachamama tiene hambre frecuentemente, y si no se la alimenta con las ofrendas o si casualmente se la ofende, la Pachamama provoca enfermedades. Los quechuas, los aymarás y otras etnias de la región andina realizan ancestralmente ofrendas en su honor, sacrificando, entre otras cosas, camélidos para derramar su sangre, y entre otros objetos le ofrecen hoja de coca, conchas marinas, muyú y sobre todo el feto de la llama, según una creencia, para fertilizar la tierra sin que faltara para la cosecha. Este tipo de ofertorio suele llamarse en los Andes centromeridionales corpachada. La Pachamama más las deidades Malikú y Amarú, conforman la trilogía de Percepción, Aymara, Sociedad y Naturaleza. En la capital y en muchas ciudades hemos adoptado el ofrendar a la Pachamama y levantamos un vaso de vino de cerveza y tiramos un poco al suelo antes de beber y decimos para la Pacha. Todos los primeros de agosto, el primer día de agosto, se festeja el día de la Pachamama. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. Sensación térmica en la ciudad, 7 grados, 3 décimas. El jefe de el control impositivo de la FIB exigía un 5% para investigar facturas truchas que ocultaban otros. Así lo declaró Fariña en las explicaciones de cómo se manejaba la cobertura que habría dado Echegaray al hecho de las facturas truchas que usaron para lavar dinero. La construcción más grande del país, planeada para llevar gas desde Bolivia a 3,5 millones de argentinos, el gasoducto del noroeste, no funcionará por tiempo indeterminado. Su inauguración es imposible de determinar en un cronograma oficial. La expresidente Cristina Kirchner y su ministro de Planificación, Julio De Vido, habían prometido que estaría finalizado a fines de este año, pero se ha detectado que la obra no está hecha y que no puede funcionar. Tres minutos pasaron de la hora 8. Comienza hoy el blanqueo de capitales. El gobierno va a ver qué cantidad de dinero aparece blanqueado. Aspiran a 50,000 millones. Me parece que hay un gran sueño. Se pueden ya comenzar los trámites para hacer la gestión de pensiones para la vejez. Es una buena noticia para la gente mayor. Es para quienes tienen más de 65 años y no cuentan con aportes jubilatorios. Equivaldrá cuando salga al 80% del haber mínimo de 3.967 pesos por mes. Cuatro minutos han pasado de la hora 8. La revista Noticias cuenta un encuentro que se habría realizado en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Mercedes, entre Sergio Massa y Máximo Kirchner. Dice el encuentro secreto entre Massa y Máximo Kirchner, exclusivo. El hijo del ex jefe de gabinete de Cristina se reunió en el campo de Mercedes y que acordaron el rol organizado por Guado de Pedro. Lo firma a Rodi Recait y habla de que corría el mes de abril cuando la cámara de la tarde en sol se rompió en un campo de la provincia de Buenos Aires, muy cercano a Mercedes. Se vio interrumpido entonces por la hélice de un helicóptero que aterrizaba en el verde césped. Los ocupantes de la aeronave eran el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el empresario de medios, Daniel Vila. Los anfitriones eran el diputado Eduardo Guado de Pedro y el dueño del campo, Máximo Kirchner. Era la primera vez que Massa y Máximo se reunían a solas tras el cambio de gobierno. Cuenta después la nota de la revista Noticias, que dice que Guado de Pedro habría dejado trascender la información, que fue chequeada en fuentes del Frente Renovador que la confirmaron, y también en el kirchnerismo, pero que Vila, el empresario periodístico dueño de Canal en sociedad con Manzano, de la red de América, de América 24, etcétera, lo negó en forma reiterada. Lo cierto y lo real es que nadie sabe si es una acción o se ocurrió, pero no tiene nada de malo la reunión, sino que habrán hablado el hijo de los presidentes y el candidato a ser presidente, que sueña con ganar las elecciones en la provincia como senador. 8:07 el deporte por Belgrano. En el Estadio Ciudad de La Plata, amistoso con dos parcialidades presentes, Gimnasia Grima La Plata e Independiente empataron 1-1. En el primer tiempo, a los 17 minutos, Germán Denis para Independiente. En el segundo, también a los 17, empató Ramiro Carrera para Gimnasia. En el Lobo jugaron los nuevos: Ramiro Carrera, que viene de Arsenal, Daniel Imperiale, procedente de Quilmes, y Pablo Vegetti, que volvió de Colón de Santa Fe. En Independiente jugaron Damián Martínez, procedente de Defensa y Justicia, y Nicolás Figal, que volvió de Olimpo de Bahía Blanca. También entró algunos minutos el juvenil de sexta división, promovido a primera por Milito, Ezequiel Barco, de 17 años. En Villa Domínico, amistoso de la reserva de Independiente, fue empate con el Deportivo Español 0-0. También empataron 0-0 los suplentes. Amistoso en Avellaneda, victoria de Racing 3-1 sobre River de Uruguay. Ganaba el equipo uruguayo con gol de Machado, minuto 22. Empató a los 27 Gustavo Bou. En el segundo tiempo, el mismo Gustavo Bou a los 10 minutos. Y a los 28, el tercer gol convertido por el juvenil Maximiliano Cuadra. En Racing jugaron dos de los nuevos: Emanuel Insúa como lateral izquierdo y como carrilero por izquierda hizo su primera presentación Santiago Rosales. El sábado se le realizó el acto a Diego Milito, en el que una de las calles de Avellaneda, cercana al estadio, llevará su nombre. Se hizo en la hora esquina de Diego A. Milito, al 400, en su intersección con Colón. Allí estuvieron presentes futbolistas, hinchas, entre los ex compañeros de Milito estaban Sebastián Saja, Nicolás Sánchez, Luciano Agüet, Marcos Acuña, Carlos Arano y Claudio Úbeda. Se informó en el club que, con el objetivo de lograr acuerdos que potencien a la entidad, una comitiva china, encabezada por el ministro de Deportes de Fujian, recorrió las instalaciones del cilindro. En el fútbol de la Copa Santa Fe, revancha de cuartos de final, habían empatado 0-0 en la ida, repitieron en Arroyito. Las reservas de Central y Newell's empataron 0-0, se definió por penales y se consagró la visita, que pasó a semifinales. Newell's Old Boys ganó por penales 5-3, el rojinegro había terminado los 90 con 10 hombres por expulsión de Brian Rivero, minuto 42 del segundo tiempo. En los penales, Newell convirtió los 5 por Fertoli, Martínez, Elías Valenzuela y Mauricio Tevez. Por Central anotaron Rodríguez, Cosia y Gómez, pero Pilone malogró su remate y quedó entonces sellada la serie. Newell's, en las semifinales de Copa Santa Fe, va a enfrentar a Sportivo Las Parejas. Por su parte, los titulares de Rosario Central se presentaron en partido amistoso en Arroyo Seco, dos tiempos de 40 minutos, perdieron 1-0 con Defensores de Villa Ramallo, que ganó con gol de Tonarelli. En Rosario Central malogró un tiro penal su goleador Marco Rubén. Jugaron en Central los nuevos Torsigliere, Menose y Camacho. También jugaron los titulares de Newell's, un amistoso en el predio de Bellavista. Empataron 1-1 con Atlético Rafaela. Gabriel Morales para la crema. Empató Maxi Rodríguez para Newell's, que utilizó en su formación a los nuevos Germán Boboril, que viene de Racing, y Facundo Quiñón, procedente de San Lorenzo. en el predio La Guapeada, amistoso en el que Quilmes, con gol de Federico Andrada, le ganó 1-0 al Atlético Tucumán. Entre los suplentes también ganó Quilmes, pero 2-1. En el Florencio Sola, Banfield le ganó al Bolívar de La Paz, Bolivia, 3-0. Goles de Mauricio Asenjo, Brian Sarmiento y Juan María Cobo. Entre los suplentes ganó Banfield 2-0 con dos goles de Fontana. Amistoso en el Tomás Ducó, dos tiempos de 30 minutos, victoria visitante de Tigre sobre Huracán 2-1. Lucas Hanson y Jorge Rodríguez para Tigre, que contó con la presencia de su refuerzo Diego Morales. El gol de Huracán, Diego Mendoza. En el Globo hizo su aparición el delantero que llega de Atlético Rafaela, Ignacio Puceto. En los suplentes también ganó Tigre 3-0. Amistoso en el Peranger de Temperley, dos tiempos de 35 minutos. All Boys, el visitante, con goles de Joaquín Pontoriedi y Ricardo Blanco, le ganó 2-0 a Temperley. Diego Simeone, elegido mejor entrenador del mundo 2016, según la revista especializada británica 442. El argentino postergó en la clasificación al español Josep Guardiola, que fue segundo, estaba en el Bayern Múnich y ahora dirige al Manchester City, a otro español, Luis Enrique, responsable del Barcelona, al portugués Mourinho, que está en el Manchester United de Inglaterra, y al español Unai Emery, fue tricampeón de Copa UEFA con el Sevilla y que ahora dirige al Paris Saint-Germain de Francia. Preparatorio para los Juegos Olímpicos, el handball masculino realizó su último amistoso aquí en el país, le ganó 25-23 a Egipto, el campeón africano. Días antes habían empatado los mismos rivales 23-23. Estos partidos se jugaron en SAC de Villa Ballester. El jueves, ya en Río de Janeiro, último amistoso de la selección argentina de handball frente a Suecia, para debutar el próximo domingo en los Juegos frente a Dinamarca. El día 9 jugarán con Croacia, el 11 con Francia, el 13 con Túnez y el 15 cerrarán la primera fase frente a Qatar. En el rugby del top 14, séptima fecha, ganó el puntero Belgrano 38-21 a Atlético del Rosario. Ganó el escolta hindú, último campeón, 48-23 al SIC. Pucará venció a Alumni 15-12. La Plata le ganó a Mariano Moreno 36-12. Regatas venció a Cuba 23-16. San Luis le ganó a Los Tilos 13-6. Y el Casi venció a Newman. Ganó Newman de visitante 22-21. El puntero sigue siendo Belgrano, que tiene 32 puntos, Hindú 30, el SIC 23, San Luis 22, Regatas 20, Neumann 17 en los puestos principales. En el Super Rugby ya están los finalistas y con sorpresa uno es sudafricano. Lions, que le ganó a los neozelandeses de Highlander 42-30, va a jugar la final con los neozelandeses de Hurricanes, que le ganaron a Kiev 25-9. En el tenis internacional ATP 1000 de Toronto, victoria del número 1 Novak Djokovic, el serbio, que le ganó la final al sexto del ranking, el japonés Kei Nishikori, 6-3 y 7-5. En el Challenger de Biella en Italia, el título para el italiano Federico Gallo, le ganó la final al brasileño Tomás Bellucci, 7-6, 6-2. Bellucci había vencido en cuartos de final al argentino Guido Androssi, 6-7, 6-3, 6-3. Hoy, no antes de las 12 del mediodía, debuta en el Challenger de Cortina, Italia, el entrerriano Agustín Velotti va a enfrentar al italiano Lorenzo Giustino. 12 jóvenes que almorzaron en Cracovia con el Papa argentino le preguntaron quién era mejor entre Maradona y Pelé. En una reunión con 12 jóvenes que participaron de la 31ª Jornada Mundial de la Juventud en Polonia, el Papa Francisco dijo que para él Lionel Messi es el mejor futbolista de la historia, según reconstruyeron los presentes. Durante un almuerzo en Cracovia, el brasileño italiano José Pastrana, uno de los asistentes al encuentro, preguntó: ¿es mejor Maradona o Pelé? Y el Papa le respondió: para mí, Messi. Los jóvenes presentes celebraron la respuesta de Francisco con risas y, según comentaron tras el encuentro, entre los asistentes no había ningún argentino. el Papa es un confeso fanático, como se sabe, del fútbol, hincha de San Lorenzo de Almagro, y lo bendijo a Messi, que es la realidad hacia el futuro, y no para mirar para atrás y no engancharse con la polémica que planteaba este muchacho, nacido aparentemente en Brasil de padres italianos, que preguntaba por Pelé o Maradona. Para el Papa es Messi. 8, 16, 9 grados, 9 décimas la temperatura, la sensación térmica 8 grados, 5 décimas. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy. Ya le dije, no pregunté, con Miguel boludo, Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Pero antes de saludarlo, Juliano, ¿qué proponía Rodolfo, Diego, el debate? No, yo decía que este muchacho, el Papa, le contestó muy simplemente, con mucha elegancia, lo que yo le hubiera dicho: no digas tontudeces y no preguntes tontudeces y pelotería, ¿viste? Bueno, ¿cómo se va, Juliano? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Estás bien? Sí. Bien, bien, bien. Bueno, me alegro por vos. ¿Vas a presentarte a Blanqueo? Preparando... ¿Te vas a presentar al Blanqueo? Identificando... No. Yo tengo brocha gorda. Tengo cal. No me alcanza. Es uno de los temas de agenda, ¿no? Porque uno, cuando así vos me llamás o uno está reflexionando sobre los temas de actualidad, bueno, esta semana hay dos puntos de agenda importantes. Uno es ver cómo arranca o cómo arrancaría el Blanqueo, pero eso... Hacer especulaciones... Pero a mí, ¿sabes lo que me llama la atención? Sí. Que están observando por allí, dicen, no, 50 mil millones aspiran, en Chile el Blanqueo llevó 40 mil millones. Sí, sí, digo, ¿en base a qué piensan o imaginan que la gente va a traer la plata, sí, que en definitiva es mala vida porque es plata evadida? En efecto, y de la noche a la mañana la economía argentina se monta sobre la plátera financiera, ¿no? Claro, efectivamente, hacer especulaciones sobre lo que se pueda rendir de blanqueo es una cuestión totalmente en el aire, máxime cuando el propio gobierno está tirando cifras tan dispares como hablar de esperar unos 20 mil millones de dólares, que sería una masa ya de por sí enorme, y hablar de que podría llegar a 50, 60 mil. Eso viene de un cálculo totalmente teórico, que es que habría, según estimaciones que habría hecho la AFIP, habría quizás más de 200 mil millones de dólares que tienen los argentinos acá o en el exterior no declarados. Esto es una hipótesis con toda la elasticidad que se pueda decir, ¿no? ¿Quién puede decir a ciencia cierta lo que hay en bienes? Y que de esa masa convendría a la gente blanquear, porque el año que viene van a empezar a regir normas internacionales más estrictas en cuanto a lavado de dinero, en cuanto a información tributaria en el exterior. La Argentina, junto con un centenar de países, los ha suscrito, y efectivamente se especula con que mucha gente y empresas le va a convenir blanquear parte de ese dinero. Ahora, en lo que toca a la Argentina, el detonante es la necesidad de endeudamiento, porque el gobierno depende de ese blanqueo, de la magnitud del blanqueo, para tomar de allí nueva deuda en lugar de salir a pedirla todavía más cara, como la está pidiendo extraordinariamente en el exterior. Bueno, vos sabés que el otro día se canceló antes de tiempo 5 mil millones. Y yo me puse contento, digo, bueno, parece que apareció la plata, y atrás la misma noticia decía, pero compraron 3.500. No, o sea, volvemos al mismo tiempo de antes, ¿no? Hasta el último centavo de deuda por capital que vence se financia, se paga con nueva deuda. Así que no leí en esos términos la noticia, pero es lo que pasa con el Banco Central. Ahora, la pregunta es esta. Yo te escuché a vos decir más de una vez, hoy, desde temprano, estamos pasando la historia del dólar, de qué manera le han pegado al mundo cachetazos con una moneda que no tiene ningún respaldo. Y la pregunta, yo te escuché decir a vos, bueno, vamos a tener que hacer una nueva moneda muchas veces como para salir de la encrucijada en que estamos, ¿no? Bueno, no, la que existe una alternativa, por el momento te veo muy teórica, de una moneda paralela. Pero por eso, espera, yo quería llegar a desarrollar esta idea. Es decir, fíjate vos que lo que nosotros compramos son papelitos de colores pintados de verde, pero no compramos trigo, no compramos agua no contaminada, no compramos oxígeno, sino que estamos comprando ilusiones que además son ilusiones contables, que además son usurpaciones permanentes de deudas infladas, y no nos damos cuenta de que estamos pagando con papelitos nuestros, papelitos de otros, que dicen que el papelito de ellos vale más que el papelito nuestro. Entonces, cuando vos entras en ese juego y no valorás lo que la naturaleza te ha dado, la riqueza que realmente tenés, y ante una crisis que en cualquier momento se pueda suscitar porque va a llegar el momento de la moneda electrónica y los papelitos no van a servir para nada, es decir, esa va a ser otra gran maniobra de los banqueros, es decir, cuando estamos viviendo todos estos tiempos, yo digo, ¿es tan difícil vivir con lo nuestro y vivir hacia adentro? ¿Es tan difícil construir una moneda que sirva de circulación local y que nos permita vivir sin inflación? Mirá, bueno, eso da para muchísimo, pero aclaro lo siguiente, ojo con los papelitos de colores, el billete norteamericano no es solamente un papelito de color, porque el valor de una moneda se mide por lo que se llama técnicamente el valor cancelatorio, es decir, cuánto te sirve para pagar esa moneda. Si vos querés pagar importaciones en pesos, no, ni te la van a aceptar. Si los pagás en dólares... Claro, sí. Entonces, pero ¿por qué? Porque la Argentina fue destruida en su industria, porque cuando a la época de Perón querían comprar, Perón le decía, nosotros vendemos en pesos, compren en pesos. Bueno, el régimen práctico para eso son los mecanismos de trueque por intercambio compensado. Es decir, se hacen convenios país a país, por la cual se establece que los países pueden utilizar recíprocamente sus monedas. Sin ir más lejos, Héctor. Perdona, es un poco la variante. Perdóname, sin ir más lejos, cuando la crisis, que acá se inventó el canje, ¿te acordás? Que se canjeaba, la gente cambiaba cosas porque la crisis era tan fuerte y llegaron a cambiar desde una torta hasta una vivienda. Ah, pero eso eran clubes de trueque interno. ¿El trueque, te acordás? Sí, sí, bueno, pero... ahí los banqueros fueron los que salieron a reventar el trueque porque se dieron cuenta que habíamos descubierto, los seres humanos por autodefensa, habían descubierto el sistema bancario. No, no, fue más grave, creo que lo hemos hablado más de una vez. El gobierno Dualde, cuando asume, hereda unos 7.600 millones de dólares en cuasi monedas, es decir, eran los LECOP nacionales y también moneda 8 o 10 provincias que habían emitido monedas paralelas, más conocido eran los patacones de la provincia de Buenos Aires, los LECOR de Córdoba. Esa masa de dinero se totalizaba unos, creo que 7.600 millones de dólares. Y el gobierno Dualde, por acuerdo inmediato después de la convertibilidad con el Fondo Monetario Internacional, se le impuso a la Argentina retirar esa cuasi moneda y reemplazarlo por un préstamo del Fondo Monetario. Y lo que nos había salvado había sido eso. Sí, en realidad estaba deteriorado eso porque... No, pero nos había salvado porque en un momento de crisis absoluta eso permitió que el país siguiera funcionando. Claro, no, de eso hay mucho para hablar y bueno, responde en parte a lo que vos me planteabas, porque la moneda tiene que tener lo que se llama valor cancelatorio, es decir, tiene que ser aceptada. Las monedas paralelas en la Argentina no funcionaron. Claro, bien, lo que vos estás hablando se llama confianza. Es decir, sobre la moneda norteamericana está la confianza, porque ellos se la han ingeniado para que exista la confianza, y sobre otras monedas no hay confianza. Por eso el mundo comunista se cayó, porque trabajaba con la moneda del enemigo. En lugar de usar el rubro, usaba el dólar. Sí, bueno, por eso, ojo, porque saltamos un tema al otro. Déjame terminar esto, porque esto sí es importante, lo de las monedas paralelas, porque ahí no se cumplió, a mi juicio, una condición esencial. La moneda paralela debiera ser inconvertible y cotizarse a la par. El problema es que los LECOP, los patacones, no se cotizaban a la par, porque vos, si pagabas en pesos, era un precio. Claro, ahí estaba viciado el sistema. Porque ya se devaluaba. Claro, por eso hay que tener muchísimo cuidado, porque eso se habla fácil, pero instrumentarlo es dificilísimo. Ahora, peor la variante todavía que está induciendo el gobierno de vuelta hoy, porque mañana hay un hecho importante, ¿verdad? La reunión está en conjunto con las provincias. Si bien más o menos los lineamientos están planteados, no va a ser algo nuevo porque ya se firmó en mayo un acuerdo, creo que el 18 de mayo, esto es tema de replanteo de la coparticipación y devolución o reintegro de la retención del 15% que se hacía al ANSES. Mañana hay una reunión, la reunión sí va a ser en Puerto Madryn, pero aparentemente por enfermedad del gobernador Das Neves, que está en tratamiento, se cambió la sede, se va a hacer acá en Buenos Aires, en la Casa Rosada, con asistencia de todos los gobernadores, y vamos a ver qué pasa, porque eso se enlaza con todo este proceso. Mira, lo que pasa es muy fácil entenderlo, porque en el gobierno han interpretado que para resolver el tema hay que pagar con promesa de pago, como fuere, y por ejemplo, van a anunciar también mañana que a las obras sociales le van a entregar una parte en efectivo. Sí, ya hay un preacuerdo, aunque no, de las obras sociales con los sindicatos. Claro, sí. Y un bono de 30 mil millones. O sea, ¿el bono qué significa? Sí. Yo te devuelvo la plata que están debiendo y un poco más. Se lo pago en cuotas con un, claro, con un pagaré. Tenía tenía una promesa de pago, digamos, ¿no? Sí. Pero, ahora, con los gobernadores va a pasar lo mismo. Miren. Nosotros le podemos dar a ustedes, pero lo que le haga falta, lo otro pídalo afuera que nosotros firmamos y avalamos. Claro, ahí quería llegar. Una de las cartas más fuertes que no solamente tiene el gobierno, sino que ya le están instrumentando gobierno y provincias, es, señores, la mayoría de las provincias que están en problema, obviamente es porque tienen altísimo déficit fiscal, con la provincia de Buenos Aires a la cabeza. Y el gobierno está induciendo y avalando que las provincias salgan a tomar deuda externa para cubrir esos déficits. Ya las provincias en los que va del año se estima que han colocado más de 5 mil millones de dólares en deuda. Las estimaciones andaban para 6, 7 mil millones de dólares en todo el año. Y esa deuda es paralela a la que está tomando el gobierno nacional, que, como decíamos el otro día, por trascendidos estaría en el orden de ya el gobierno habría tomado otros 36.000. Este año pienso que va a ser el récord histórico de la Argentina en endeudamiento externo. Eso está ocurriendo bajo las narices de todo y eso está siendo soslayado olímpicamente por la clase política y por los medios de comunicación. Y la reunión esta de las provincias, como si fuera poco, se hace, entre otras cosas, para avalar mayor endeudamiento. Esto, sinceramente, es determinante, porque si vos pensás que las cuentas te cierran con deuda, es como vivir de prestado, es decir, esto es como decir, desconcierta la expectativa de decir hasta dónde se va a llegar. Porque, por ejemplo, las provincias mañana se sientan a discutir con el gobierno nacional el tema de la coparticipación, ¿no? El tema de la coparticipación está, lógico, subyacente en todo esto, pero los ajustes en esa coparticipación. Este aquí, los déficits ellos tienen que resolver los déficits provinciales es claro. Y no le alcanza la coparticipación porque la coparticipación es claro. Y aparte hay una cuestión, el gobierno ha tomado y está tomando medidas que bajan la masa coparticipable, porque por ejemplo se aumentó el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Eso quiere decir que el gobierno es justo, sacrifica parte de sus ingresos. Eso era un robo, lo del, y sigue siéndolo, ¿no? El mínimo no imponible retrasado. Lo mismo que pasa en impuestos personales y todo. Sí, sí, desde ese punto de vista es una medida justa, pero desde el punto de vista de las cuentas fiscales, el gobierno recauda menos. Ahora, el impuesto a las ganancias a su vez se coparticipa, así que quiere decir que tiene algo menos de ingreso el Estado y pero también la provincia. Pero además va a haber un premio a aquella gente que no tiene que blanquear nada, que pagó todo en fecha y demás, va a ser premiado y va a poder discutir pagar menos de ganancia o menos de bienes personales. Claro, la parte de lo inequitativo de todo este blanqueo y de las exenciones que hay, de las privilegiadas. Pero a lo que voy es esto, que las provincias, con estas decisiones del gobierno, no están teniendo más ingresos y le están pidiendo al gobierno que se los compense, como si el gobierno tuviera la clave de solución. Esto, sinceramente, es un dilema que vamos a ver de cómo lo agarran, qué malabarismo fiscal hacen, Por eso el mayor problema que hay es que, y bueno, la carta de la carta de aguante de todo esto es más deuda. Señores, bueno, necesito, es más, el gobierno está induciéndolo enfáticamente a los gobiernos de provincias que salgan al mercado internacional, y las provincias se están endeudando a tasas carísimas y sin la más mínima capacidad de repago. Esto es una irresponsabilidad colectiva que se está produciendo. Después, esto es importante señalarlo y verlo ahora que está ocurriendo, porque después cuando aparezcan los números del déficit, que ya los números del déficit se están recalculando todos los días, no bajarían de 300.000 millones de pesos, en realidad el gobierno hablaba de 356, 358, y las estimaciones privadas hablan de que este año el déficit fiscal pasaría a los 400.000 millones de pesos, cuando el año pasado, el 2015, llegó a 282, casi 300. ¿Eso qué quiere decir? Déficit es igual a deuda, porque cuando vos tenés déficit, el déficit lo tenés que cubrir con endeudamiento. Esto es para mí el tema de agenda, porque no sabemos qué va a pasar con el blanqueo, pero el blanqueo, aparte, no pienso que tenga efectos inmediatos. Es que no podés construir una economía en base a supuesto dinero imaginario que va a entrar. Sí, es claro, es decir, tener la esperanza, eso, bueno, nadie tiene la bola de cristal, nadie puede saber, primero, si el gobierno antes de largar esta medida ya preacordó con determinados grupos. Claro, a lo mejor tiene amigos que van a blanquear. Sí, porque allí hay una cuestión. Primero, las condiciones de blanqueo son comparativamente favorables. No nos olvidemos que parte de ese blanqueo además, se ofrece para tomar deuda. Pero además, Héctor, es declaración. Quiere decir que vos podés dejar la plata afuera. Bueno, esa es otra supuesta ventaja, entre comillas, que se le ofrece. Que quien tiene dinero en el exterior sí lo pueda blanquear a los fines de declararlo impositivamente, pero no lo tenga que reintegrar al país. Claro. Con lo cual, el gobierno está atajando ahí otro frente, que es el tipo de cambio. Porque el gobierno, eso ha trascendido abiertamente, teme que si afluye una cantidad muy grande de dólares, qué sé yo, que teóricamente un montón de argentinos que tienen bienes... Baja el dólar. Lo declarasen y a su vez lo... Baja el dólar y le retrasa más el tipo de cambio. Con lo cual, con la orfandad de dólares que tiene el gobierno, que no tiene reservas propias, porque todas las reservas son prestadas, tendría el agravante que le entrarían más dólares y consecuentemente se agravaría el retraso cambiario. Son encerronas muy muy jorobadas financieramente, porque el gobierno, el Banco Central, venden toda una imagen de solvencia, de suficiencia, de serenidad, cuando las cosas me parece que están agarradas con alfileres. Bueno, la seguimos la próxima. Ok, hablamos. Hasta luego. Chao, buen día. Adiós. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. El tema de los jubilados es un tema también muy interesante, porque si bien es cierto que todo lo que se está haciendo es un avance comparativamente a cómo estaban, hay que ver finalmente cómo se va a hacer toda la parte compensatoria con aquellos que iniciaron juicios, con los que no iniciaron, con lo que se pierde, con lo que no se pierde, y los que están con la mínima, ¿cuánto tiempo más tienen que seguir esperando, no? Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Se supone que hay, según el informe que ustedes escucharon, más de 500.000 millones de dólares fuera de los Estados Unidos, dando vuelta por el planeta Tierra. 500.000 millones de dólares de papelitos dando vuelta fuera de los Estados Unidos. Y la Reserva Federal, que hace un tonelaje diario impresionante, que no para nunca, trabaja las 24 horas de lunes a lunes, y sigue imprimiendo papelitos de colores todo el tiempo. Ahora, la verdad es que la situación mundial está en crisis. El Papa habló de guerras parciales, de guerras a pedazos, dijo textualmente, y parecería ser que los gobiernos del mundo no se terminan de dar cuenta del gran descontento a nivel masivo mundial, porque muchos tienen hambre y pocos manejan el hambre de los muchos. Así que ojo con todo este sistema mundial y con todo el sistema económico. Miguel. Señora. Bueno, como decías, la reglamentación de la ley de reparación histórica para los jubilados crea muchas consultas, sobre todo acerca de su alcance. Y tenemos en línea a la diputada nacional del Frente Renovador, Mirta Tundis, es presidenta de la Comisión de Personas Mayores de la Cámara. Ya Miguel Ángel de Rensis la escucha en este momento. Hola, ¿cómo estás, Mirta? Buen día. Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Muy buenos días para todos. Bueno, vos sabés que cuando te consultamos entendemos un poco más sobre el tema de los pensionados jubilados, pero la primera pregunta a fondo es, y después entramos en todo caso de los que van a cobrar esa mejora, ¿qué pasa con los de la mínima? Porque el otro día empezó a circular la versión de que van a hacer un balance de aquellos que están en estado más precario de salud, aquellos que están en edad más avanzada, y que a lo mejor la mínima se iría modificando y en un par de años estaría resuelto el tema de la mínima. Empecemos por los que menos ganan. Bueno, con respecto a las mínimas, en el proyecto nosotros quisimos incluir una mejora para establecer un nuevo haber mínimo, porque son los que quedan excluidos totalmente de esta reparación histórica. No es que quedan excluidos porque en verdad no los van a trabajar, simplemente que en el listado que ellos tienen son únicamente los que tienen mejora. Quedan excluidos los autónomos puros, los monotributistas, los que se jubilaron por moratoria, empleadas domésticas. Hay algunos de relación de dependencia que tuvieron sueldos bajos durante toda su vida laboral que van a seguir en haberes mínimos. Muy pocos son los haberes mínimos que van a modificarse. Hay algunos haberes mínimos que tienen una pequeña mejora, una pequeña, y alguno un poquito más. O sea, hay algunos que reciben 50 pesos, otros 500 pesos, otros 1000, otros... hubo un caso solo que hemos visto que casi 2000 pesos de mejora. Son aquellos casos de la vieja ley cuando decía, pero ¿cómo puede ser? Mi vecino ganaba 150 pesos, yo ganaba 300 y ahora estoy en el haber mínimo. Son esos casos de la ley vieja que van a mejorar en cierta manera, pero no todos, la gran mayoría van a seguir quedando en haberes mínimos. Ahora, pero no fue incorporado canasta, dentro... Perdón, ¿cómo? Cuando tenemos una canasta que el propio índex está marcando arriba de los 10.000 pesos, cuando estamos ante una necesidad de algunas provincias que tienen una economía incluso todavía más compleja, como las provincias del sur, donde las cosas son más caras, en Tierra del Fuego no vale lo mismo que en Buenos Aires las cosas. Obvio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hace la gente para vivir si no tiene un pariente, si no tiene... alguien que pueda sostenerlo, a ese jubilado que a lo mejor trabajó toda la vida, pero por lo que vos apuntaste, entró dentro de esa categoría? Y por otro lado, se anuncia, que sí me parece interesante, la pensión a la vejez, que me parece muy buena idea, pero que va a estar muy cerca de la mínima, por lo cual, a lo mejor el que no aportó nunca, o el que no trabajó nunca, por ponerlo de alguna forma, tiene el mismo privilegio que aquel que trabajó toda la vida y fue castigado porque a lo mejor no tuvo la capacidad de ganar más plata, ¿no? Bueno, porque esto se, como se anula la moratoria que vence el 30 de septiembre, modificaron por una pensión a la vejez universal a los 65 años, pero ojo, que esa medida dura 3 años nada más, no es en forma definitiva. O sea, aquellos que la cobran van a ser en forma definitiva, no es que dentro de 3 años se la quiten, pero pasados los 3 años deja de estar en vigencia esa pensión a la vejez. No es algo que está para toda la vida. Esto es una ayuda transitoria. Claro, es una pensión transitoria hasta que se saque, en verdad, hay uno de los artículos dentro de la ley de reparación histórica que establece la composición o la conformación de una comisión para trabajar la reforma previsional. Entonces, mientras se trabaje la reforma previsional, va a estar en vigencia esta ley que permite a los 65 años sin ningún tipo de aporte cobrar el 80% del haber mínimo y tener la obra social PAMI, pero no es algo definitivo, que de ahora en más todo el mundo y en forma definitiva vayan a cobrar a los 65 años esta pensión. Esto es importante que quede aclarado porque no es así. Porque no se sabía, o por lo menos no estaba claro, Y por otro lado, Mirta, cuando, disculpame lo que voy a decir, pero es así, cuando vos hablas de 3 años, estás hablando de un periodo electoral, y entonces da la sensación de que esta fuera una idea del gobierno. Sin embargo, me parece que salió por consenso de todos, ¿no? No, es una idea del gobierno, bueno, fue como la moratoria del año pasado. La moratoria del año pasado, en comisión, en reunión de las comisiones conjuntas, yo lo planteé, es una moratoria política, porque tiene un año y medio de vigencia, termina en el mes, tiene fecha de vencimiento, que es el 30 de septiembre. No, dicho groseramente, fue... votame y después no importa. Claro. La realidad es que se necesita una reforma previsional, establecer, como en todos los países del mundo, cuando llegada a cierta edad no se tienen los aportes realizados, otorgar una pensión a la vejez que sea inferior a una pensión como es en otros países, que acá sería jubilación con aportes. Eso está correcto, nada más que esta pensión a los 65 años, que a su vez le permite seguir aportando. ¿Por qué? Porque si hay alguna persona que no le alcanzan los aportes, llegó a la edad de 65 años, pero continuó, le dan la pensión, pero continúa aportando y llega y le alcanzan los 30 años, puede transformarla en su jubilación. El que no tiene nada de nada de nada, obviamente que por más que siga aportando, es difícil que, sí, que se pueda jubilar. Pero este sistema dura 3 años. Después de los 3 años, deja de estar en vigencia. Lo que quiero decir que sí, no se quita aquel que sí la cobra, aquel que logra sacar este beneficio, lo va a seguir cobrando de por vida. Pero después de 3 años, nadie más se va a poder jubilar con esta pensión a la vejez. Esto es importante que quede claro. Son dos cosas diferentes. El que la logra cobrar es definitiva, pero cuando vence el periodo de otorgar este beneficio, no hay más pensión a la vejez, esperando que haya una reforma previsional. Estamos escuchando a Mirta Tundis, que es periodista, diputada nacional del Frente Renovador, y presidenta de la Comisión de Mayores, que además tiene que preocuparse y ocuparse de este tipo de cosas, y que ya aclaró sobre los que van a cobrar los juicios, o los que no van a seguir con el juicio, una serie de situaciones. Me gustaría que las repitas, Tundis, porque a lo mejor mucha gente no tiene en claro cuánto puede perder o de qué forma queda parado judicialmente, ¿no? Vamos a dividir entonces, Miguel Ángel, en 3 segmentos. Aquellos jubilados que tienen sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que están a la espera que ANSES pague por el sistema que venía haciéndolo por orden de prelación y por el presupuesto asignado. El segundo segmento, que para mí son los más perjudicados, que son en proceso judicial, que no lograron la sentencia firme. Y el tercer segmento, que son aquellos jubilados que nunca tuvieron la posibilidad de iniciar juicio porque además no tuvieron dinero para pagarle a un profesional, o aquellos que digan, bueno, yo no voy a esperar 10 años para que me paguen un juicio. Que quizás este segmento sea el más beneficiado porque es el que nunca hizo nada y digan, bueno, por fin el Estado me reconoce que me tienen que recomponer el haber. Con respecto al primer segmento, que son los que tienen sentencia firme definitiva, recordemos que si aceptan la propuesta del Estado van a cobrar el haber propuesto por el Estado y el 50% de la retroactividad que se le reconoce, y el otro 50% pagaderos en forma semestral durante 3 años, y esas cuotas semestrales actualizadas por la movilidad de jubilados. En este caso pudimos incorporar en el artículo que se pueden negar y exigir que se le pague por orden de prelación como lo establece la ley, y dentro de los 120 días y la totalidad del beneficio cumpliendo con la sentencia de la Corte. Así que esa es una decisión del jubilado, que lo tendrá que hablar con sus familiares, con su profesional, que ya el profesional lo está asesorando, pero bueno, cada uno sabe las necesidades que tiene, por la edad que tiene y cuándo si puede esperar el orden de prelación o no, pero en su gran mayoría sí. El segundo grupo, ¿por qué digo que son los más perjudicados? Porque no tienen una sentencia definitiva. Entonces, ¿aquí qué pasa? Van a tener que aceptar la propuesta del haber que le da el Estado, no la que establece la sentencia judicial, pero a su vez, si hace 7, 8, 9 años que está en trámite judicial y todavía no obtuvo sentencia definitiva, de esos 6, 7 u 8 años que está esperando que la justicia dictamine, el Estado solo le va a reconocer 4, o sea que va a perder dos, tres o cuatro o cinco años por de esa retroactividad. Y también tienen un grave problema aquellos que cesaron entre el 2006 y 2009, porque ahí es el artículo que yo voté en contra. En el fallo ELIF de la Corte, porque ellos, como dice el Estado, vamos a cumplir con todos los fallos judiciales, con el fallo Sánchez, todo tiene que ver con la modificación del haber iniciales y movilidades. Fallo Sánchez, fallo Badaro, fallo ELIF, fallo Monzó. En realidad, ¿qué es lo que sucede? El fallo ELIF es modificado su índice. O sea, el índice que se utilizaba para calcular el fallo ELIF, porque ELIF dice, ¿cómo? Salimos de la ley de convertibilidad y a mí para no me actualizaron los 10 últimos años, me lo tomaron como si hubiese sido el 1-1. Para que los que nos están escuchando interpreten bien, cuando se le da el apellido, es justamente porque el apellido de la persona que litiga, como crea precedente, a la causa se le da ese nombre y después se utiliza judicialmente el apellido para saber de qué se está hablando, ¿no? Exactamente, por eso es que en la ley dice la aplicación de estos fallos, porque son aquellas personas que ganaron la sentencia a través de la Corte Suprema y, como bien decís, dejaron un precedente. Entonces, para que no apelen ante esos fallos, los aplican en forma administrativa. Pero en el caso de este señor ELIF, que tenía un índice de la construcción, para los que le van a aplicar en forma administrativa, se lo cambian por el índice de los empleados estables, esto que suelen decir el RIPTE. Y esto es un índice inferior. Un ejemplo, alguien que por un fallo judicial propio, LIS, la justicia, la liquidación del haber serían 18.000 pesos, con el fallo LIS le sale un haber de 13.000. Entonces, le bajan el haber, a lo mejor estaba cobrando 7.000, pero se iba a 18.000 con la justicia, pero por el fallo administrativo, por la aplicación administrativa, 13.000. Entonces, no solamente pierden el haber, sino en el monto de retroactividad, porque se calcula sobre 13.000, y no solamente en el monto de retroactividad, sino en la cantidad de años de esa retroactividad, porque en lugar de pagarle 6, 7 u 8 años, le pagan hasta 4 años. Entonces, por eso digo que hay un sector dentro de los que no tienen sentencias judiciales que son los más perjudicados. Ahora, la pregunta sí. Es si el jubilado que está escuchando de pronto dice, bueno, tengo sí o sí que recurrir a un abogado, porque voy a terminar no interpretando. Pero también hay otro detalle, que es lo que ha hecho la ANSES ahora de poner auxiliares para que ayude al jubilado que va al mostrador a ingresar en la computadora y demás. Porque claro, mucha gente mayor ni siquiera entra en el mundo de la cibernética y por ahí no tiene un nieto o no tiene un amigo que no tiene a quien sea, y otra gente mayor que sí, que la usa. ¿Cómo pueden hacer para enterarse, del punto de vista técnico, digamos, el jubilado que no maneja computadora? No, yo lo había denunciado toda la semana pasada, que la gente que no tenía computadora iba a terminar en un locutorio, como fue con la moratoria, y no solamente iba a tener que pagar la hora de internet que contrata, sino que al no saber, el empleado del locutorio iba a cobrar por el trámite, porque ya lo vivimos con la moratoria. Bueno, a partir de esto nos enteramos que van a poner empleados auxiliares para que ayuden a todos los jubilados a cargar todos los datos, porque es un... En verdad, claro, para el que maneja computadora no es difícil, pero son un montón de pasos. Hay que entrar a la ANSES, hay que poner la clave de seguridad social, después con la clave de seguridad social, si no la tiene, hay que generarla. Una vez que se tiene la clave de seguridad social, hay que entrar a la parte de reparación histórica, mi trámite. Ahí hay que empezar a cargar todos los datos, verificar si están todos correctos, o cambiar los que tengan que cambiar. Está pensada por gente joven, pero lamentablemente los que tienen que participar son la gente mayor, ¿no? Claro, hay mucha gente, y especialmente los jubilados de las grandes urbes, que ya están acostumbrados a utilizar el teléfono, a entrar en internet, pero no podemos pensar solamente en las grandes urbes, tenemos que pensar en las zonas muy carenciadas donde la gente no maneja la tecnología, o no es que no la maneje porque no puede aprender, sino porque no puede pagar internet y no también puede tener una computadora. También es cierto. Entonces, si uno no tiene internet y no tiene computadora, no puede practicar, no es que sean personas que no puedan aprender a entrar en internet. Que le falte capacidad, sino más recursos. Exactamente. Ahora bueno, decime, bueno, ¿y cómo se puede resolver, Mirta, qué hay que decirle al jubilado que está escuchando para que se entere si es que tiene esa dificultad, que no puede tener la información de internet? No, yo lo que le digo a la gente es que el mayor problema va a ser con los que nunca tuvieron un trámite judicial y que en verdad no sepan o esta es la única oportunidad de recibir un ajuste y que son los que van a aceptar automáticamente, porque nunca se van a enterar lo que hubiesen ganado por juicio, solamente van a tener la propuesta que le da el Estado. Entonces, si yo estoy cobrando 9.000 pesos y me van a dar 13.000 pesos, yo me pongo recontenta, claro, porque sí, me están aumentando 4.000 pesos. Tiene que saber si me correspondía más o no. Claro, no, lo que nunca voy a saber si me correspondía más o no, porque en ese caso para saber tiene que ir un abogado, tiene que pagarle, le tiene que hacer el cálculo y la gente no tiene dinero. O sea, si yo cobro 4.900 pesos y me dicen que voy a cobrar 6.000 pesos, me pongo también contenta, sí, porque sí, me están dando 1.100 pesos. No, de cualquier más. Manera, por eso yo decía hace un rato, antes de charlar contigo, de que evidentemente es un avance, pero bueno, tratemos de perfeccionarlo, ¿no? No, es un avance. Ahora el resto, los que tienen trámite judicial, ya ahí el asesoramiento lo van a tener porque tienen un abogado detrás. Y el abogado le va a decir, no siga con el juicio porque usted se está perjudicando, porque ya está por sacar la sentencia, no acepte esto. Pero también está la familia, que la familia por ahí le va a decir, no, papá, mirá, vos ya tenés 89 años, aceptalo. Dos preguntas que son paralelas, aunque no sea de la comisión tuya, pero bueno, vos sos diputada nacional. Una, la tarifa social, y otra, ¿qué pasa con el jubilado, que figura como propietario jubilado, pero trabaja, por ejemplo, porque tiene otro trabajo, sigue aportando, incluso como monotributista o lo que fuere, y en ese caso, ¿le cabe la tarifa social, no le cabe? ¿Cuál es el registro que vale? No, tienen que cobrar hasta dos haberes mínimos, y mira, para darte un ejemplo, días pasados, un matrimonio que los dos cobraban haberes mínimos y no tienen absolutamente, no trabajan, no nada, son dos jubilados que cobran haberes mínimos y lo único que tenían es el cable, ni siquiera tenían auto, pagaban cable, fueron a la empresa y la empresa le rechaza por tener cable, si puede pagar el cable se puede pagar la tarifa. Y no le dieron la tarifa social. Si tienen autos, aunque sean viejos, tampoco son incorporados. Así que si son jubilados que tienen haberes mínimos, hasta dos haberes mínimos, pero también están trabajando y en el monto superan los dos haberes mínimos, no pueden ingresar nunca en la tarifa social. Bueno, espero que le hayamos servido a la gente que está ocupada y preocupada con estas cosas y ojalá que se pueda perfeccionar todo lo que más se pueda, y a veces a uno le da mucha bronca que algunos que hacen política toquen de oído, habiendo gente que sabe sobre la materia, porque a lo mejor si vos te preguntan de minería, vos vas a escuchar a otros, pero si sí. Hablan de jubilaciones, escuchen a los que se han dedicado a especializarse, o a informarse, o a averiguar, porque es eso, ¿no? Es respetar un poco el conocimiento. Bueno, yo te agradezco mucho, obviamente que es un tema muy delicado, estoy a disposición, a veces, muchas veces con las consultas de la gente, respondiéndole a cada uno van entendiendo, pero lo fundamental es decirle que la decisión para la reparación histórica es de cada jubilado, cada uno sabe las necesidades que tiene, hay que hablarlo mucho en familia, aquellos que están en trámite judicial, obviamente que el profesional es el primero que los va a asesorar, y en los que no van a tener asesoramiento son los que nunca hicieron juicio, porque si les viene ese aumento seguramente estarán chochos y felices, pero nunca van a saber lo que hubiesen ganado a través de una sentencia. La deuda interna en cierta manera se está pagando, para algunos, no para todos, y seguimos peleando por el haber mínimo. Tengo proyecto presentado para que se aumente un 15% los haberes por el desfasaje económico que hubo entre diciembre, por la pérdida del poder adquisitivo y después por los tarifazos, más allá del aumento del mes de septiembre. Ojalá podamos tratar este proyecto o por lo menos darle un aumento a los haberes mínimos que tan desfasados van a estar, porque no es justo que algunos queden en 4.900 pesos y otros puedan elevar su sueldo. Hay que pensar en la canasta básica de un jubilado, que es diferente a la canasta básica de, de una familia que tiene posibilidad de comer cualquier tipo de alimento, mientras que el jubilado no. ¿Te pueden consultar en alguna página? Está la página mía de diputadas y está mi mail personal, porque el de diputado yo nunca me lo acuerdo, no lo tengo incorporado, porque para mí yo soy Mirta Tundis, empleada del pueblo y no diputada. mirtatundis@hotmail.com. Chao Mirta, hasta siempre. Chao, un beso, hasta luego. La periodista y diputada nacional Mirta Tundis, presidenta de la Comisión de Mayores. 8:53 a.m. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. ¿Qué pasó, Rodolfo, con Tevez, el jugador, el pibe de Newell's, que se tomó los genitales en el estadio de Central en el partido de la Copa Santa Fe? Y hoy están todas las redes sociales escrachándolo. Sí, convirtió el gol de penal y de frente a la tribuna de Central festejó y después se tomó los genitales. Ahora, yo digo, esto merece una sanción de los propios dirigentes, porque el otro día hubo un escándalo. Hay agresiones entre barras del mismo club. Hay agresiones entre barras de clubes distintos. Y aparecen los jugadores haciendo esto. ¿Qué se creyó? ¿Gracioso? ¿Qué se creyó? ¿Que con eso aportaba y era más hincha de Newell's o nos van a aplaudir más? Me parece que esto merece una sanción. Si no lo hace la AFA, que no existe, o la Liga Santafesina en este caso, porque es un partido de la Liga Santafesina, que lo haga la Comisión Directiva de Newell's, ¿no? Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. 9 grados 9 la temperatura en Buenos Aires. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. Noticias de las 9. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. El jefe de gabinete, Marcos Peña, en el almuerzo de Mirta Legrand, dijo que no se equivocaron, que están bien las tarifas, que quieren aumentar. Mañana se haría un anuncio de devolución del dinero que el Estado Nacional, con el gobierno anterior, le quitó indebidamente a las obras sindicales, obras sociales de los gremios, donde ahora Triacá hizo la gestión y aparentemente serían 2.900 millones en efectivo y un bono a fecha de 30.000 millones. En junio se volvió a apuntar a comprar la divisa gringa. Otra vez la gente compra dólares. Según cifras oficiales, el Banco Central dice que los argentinos adquirieron en promedio 60 millones por día. para 9 en todo el país. Caravano Bullrich y Alfonso Pratgay tendrán que pasar esta semana por el Senado en las distintas comisiones, mientras que en diputados apuran la reforma electoral para votar a fin de mes. Hay acuerdo para implementar la boleta única electrónica a partir del 2017. Quejas del Frente para la Victoria por cambios en las PASO. Por el caso López, declara hoy Inés, una de las hermanas del convento. Se siguen yendo jugadores al exterior y el fútbol argentino todavía no se sabe si va a empezar. Aparentemente el ascenso no comienza y algunos clubes de primera división se plegarían a esta idea y corre riesgo el torneo. Piden 2.500 millones. El gobierno dice que el contrato marcó 1.800 y que hoy llegaría un refresco para tranquilizar a algunos. Hubo elecciones en Quilmes. La lista de Aníbal Fernández perdió por el 78% de los votos que votaron a la oposición. Meiner Fernández perdieron con la blanca frente a la celeste. El deporte con Bernardes. Amistoso, victoria de Boca sobre Defensa y Justicia 4-1, dos goles de Cristian Pavón, que ya está ahora con el equipo que juega los Juegos Olímpicos, Darío Benedetto y Carlos Tevez, en tanto que Fernando Elizari marcó para Defensa y Justicia. En Boca como zagueros centrales Vergini e Insaurralde y como doble 5 Jara Betancur. Entre los suplentes ganó Defensa y Justicia 2-0 con goles de Stefanelli y de un ex Boca, Bouzat. También amistoso de la reserva de Boca, que le ganó 4-1 a Barraca Central, con dos goles de Talarico y otros de Messidoro y Torres. Marcelo Meli, volante, se fue de Boca, ya ha sido presentado en su nuevo club, el Sporting Lisboa de Portugal. Va a préstamo por un año, 2.700.000 euros, si lo quieren definitivo. Van a hacer nuevos intentos por Marchesín, por Gustavo Gómez y por Ricardo Centurión. Copa del Río de la Plata, fue victoria visitante. Peñarol de Montevideo ganó en la cancha de Lanús al Granate 2-1 en el primer tiempo. A los 27 minutos, Valdés en contra abrió el marcador para Lanús. Empató a los 39 Urruti y en el segundo, a los 40, Albarracín consiguió el gol de la victoria de Peñarol. En el Granate jugó el segundo tiempo, hizo su debut oficial el zaguero Santiago Zurbrigen. Más amistosos, en este caso de Santa Fe, jugaron dos tiempos de 35 minutos. Unión de Santa Fe empató con Sportivo Belgrano de Córdoba 1-1. El ex delantero de Rafaela, Anselmo, consiguió el gol de Unión mediante un tiro penal y Puig marcó el gol del empate del equipo cordobés. Castro, arquero de Unión, le atajó un penal a Aróstegui. En otro amistoso, en San Juan, San Martín de San Juan le ganó a Gimnasia de Mendoza 3-1, dos goles de Salas y otro de Luna para el verdinegro. Entre los suplentes fue victoria mendocina 3-0. Amistoso en Córdoba, en Barrio Jardín, el recientemente ascendido Talleres empató con Instituto, también de esa provincia, 0-0. En Estudiantes de La Plata terminó la novela del receso. Comenzó a entrenarse el arquero Mariano Andújar, que vuelve al club, que le compró la ficha al Napoli de 700.000 euros y le hizo un contrato por 3 años. En el hockey femenino sobre césped, los últimos dos partidos de las Leonas preparatorios rumbo a los Juegos Olímpicos. El sábado fue empate con Alemania 3-3, ganaban las alemanas 2-0. Jens Julia Müller y Charles Schappenborg marcaron para Alemania, lo nivelaron Julieta Jancunas y Pilar Campoy, luego Elsa Aenburg puso en ganancia Alemania y en el último minuto Noel Barrio Nuevo dio cifras definitivas 3-3. Ayer ante los mismos rivales, victoria de la Argentina 2-0 con goles de Agustina, Albertario y Pilar Campoy. Mañana viaja la delegación, debutan en los Juegos el 6 de agosto frente a Estados Unidos. En esa zona también van a jugar con Japón, Gran Bretaña, India y Australia. En el voleibol masculino, dos últimos partidos amistosos antes de los Juegos, dos victorias en San Juan frente a la selección de México, 3-0. El primer día fue 25-12, 25-17 y 25-18. Y el segundo fue 25-21, 25-17 y 25-18. En el básquetbol, el Super 4 de Córdoba quedó para la Argentina con victoria sobre Croacia 97-78, 19 puntos de Andrés Nocioni y otra de 79-74 sobre Serbia, el actual subcampeón mundial. En ese partido, Carlos Delfino anotó 20 puntos y hubo 19 de Andrés Nocioni. Un décimo jugador argentino en llegar a la NBA, Patricio Garino, marplatense, 23 años, jugará en la misma franquicia que Manuel Ginóbili en San Antonio Spurs. Es un jugador que siempre actuó en los Estados Unidos, nunca jugó en la Liga Nacional en el país. Rodolfo, por Lautaro Martínez, de Racing. Sí, hay una oferta. Del Real Madrid. Lo quiere, sí. Pero, ¿sabés cuánto estarían dispuestos a pagar, según trascendió ayer? 8 millones de euros, creo. Me dijeron 12 millones. Pero además con una participación de Racing del 40% en la venta, que está pidiendo Racing, me parece que es mucho, no sé si se lo van a dar, es mucho dinero, ¿eh? Y sí, pero si es esa plata, me parece que... ¿Esa plata? Sale rápidamente del club, ¿eh? Sí, lo empaquetan esta tarde. Prácticamente no jugó en primera, jugó algunos amistosos nomás en primera. Es uno de los delanteros que pensaba incluir con muchos minutos en esta temporada, Saba. Sí, ¿y quién va a jugar de 9? Ah, bueno, ¿de qué venimos hablando? Gonzalo Vergesio. No, el campeonato no empieza. Claro. Bueno, tiene otros delanteros juveniles también que estamos viendo, ¿no? Maximiliano Cuadra, los chicos que están en el sub-20, Brian Mancilla. Tiene algunos juveniles. ¿Y este que estuvo jugando en Temple, dónde fue a parar el 9? ¿Dineno? No está en Racing. ¿Racing? No está en Racing. Bueno. Automovilismo del Super TC 2000, los 200 kilómetros en el Gálvez. La victoria para la dupla de Agustín Canapino con Guillermo Ortelli, con el Chevrolet Cruze. Segundo lugar, Matías Rossi, en este caso acompañado por Guillermo Fernández, Toyota Corolla. Tercera línea para Cristian, bueno, Mauro Gialombardi con Cristian, no, está mal, Mauro Gialombardi, sí, está bien. Renault Fluence es el tercer puesto en el campeonato, es el nuevo líder Canapino, el ganador de esta carrera, 128 puntos, Facundo Arduzzo 120, Leonel Pernía 98, Rossi 85, y Damián Fineschi puesto con 78 puntos. En la Fórmula 1 Internacional, sexta victoria en las últimas 7 carreras para el actual campeón mundial, el británico Lewis Hamilton con Mercedes. Segundo fue el australiano de Red Bull, Daniel Ricciardo. Tercero, Johnny Verstappen, el holandés de Red Bull. En el campeonato está primero Hamilton, 217 puntos. Rosberg, que en esta carrera largó mal y después fue penalizado, quedó con 198 unidades, está en este momento a 19 de Hamilton. Tercer puesto en el campeonato, 133 para Daniele Ricciardo. Es la hora 9 minutos desde Buenos Aires para el mundo. Ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Diego. El primero de agosto de 1830 se consolidaba el grupo que firmaría el 31 de agosto el pacto de la Liga Federal. Mientras que en Buenos Aires, los unitarios al mando de Juan Lavalle eran derrotados por Juan Manuel de Rosas, otro jefe unitario, el general José María Paz, imponía su hegemonía en el interior. Con sus tropas desplazó al gobernador de Córdoba y se hizo fuerte en la ciudad. Inmediatamente marchó a su encuentro el caudillo riojano Facundo Quiroga, quien fue derrotado por Paz en La Tablada el 22 y 23 de junio de 1829 y en Oncativo el 25 de febrero de 1830. Estas victorias le permitieron al general Paz el control de las provincias del noroeste. Las columnas armadas que Paz despachó a las provincias vecinas hicieron lo suyo. La Madrid marchó sobre La Rioja, Videla Castillo hacia Mendoza y derrocaron a las autoridades federales. El 31 de agosto de 1830 quedó finalmente constituida la Liga Unitaria o Liga del Interior. Córdoba, las provincias cuyanas, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Salta y Tucumán, que creó un supremo poder militar confiado al general Paz por un término de 8 meses. Al finalizar este plazo, deberían convocar a un congreso de carácter nacional o las provincias podrían liberarse del compromiso. La Liga no era una alianza militar ofensiva y defensiva, sino un pacto que propiciaba la reunión de un nuevo congreso para organizar un gobierno nacional. Las provincias firmantes fueron Córdoba, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis y Santiago del Estero. Entre el 20 de julio y el 1 de agosto de 1830, en la capital santafesina se celebró una serie de reuniones en las que participaron los representantes de las 4 provincias litorales. José María Rojas, patrón por Buenos Aires, Domingo Cutlien por Santa Fe y Diego Miranda por Entre Ríos y Pedro Ferré por Corrientes. Se buscaba un acuerdo que unificara la oposición a las fuerzas de Paz, pero pronto surgieron divergencias de fondo. Los intereses de Buenos Aires, pese al proclamado federalismo de Rosas, chocaban con los de las provincias. Ferré exigía la libre navegación de los ríos, la prohibición de importar productos que se elaboraban en el país, la habilitación de los puertos interiores al tráfico exterior y una pronta reorganización. Si bien reconoció validez de muchos de los argumentos del gobernador correntino, Rojas y Patrón, se opuso a solucionar estas cuestiones. Encararlas, según solicitaba Ferré, afectaría los intereses del territorio porteño. A Rojas y su enviado solo les interesaba por ahora una alianza político-militar con el poder de Paz. Fracasado su intento, Ferré se retiró de las negociaciones y el tratado se retrasó varios meses. La navegación en los ríos en la historia argentina, lo que las provincias literales entendían por libre navegación de los ríos, es decir, comercio directo con el exterior, a través de sus muelles o el transbordo de las cargas de naves extranjeras en el Río de la Plata sin tener que pagar impuestos a la provincia de Buenos Aires, difería de lo entendido o aceptado por los porteños, puesto que en Buenos Aires ninguna facción estaba dispuesta a renunciar a su posición de dominio en el comercio. Este es otro tramo de la conflictiva política argentina y los enfrentamientos entre hermanos bajo la división de unitarios y federales en el tira y afloja por manejar el poder en la naciente República Argentina. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. En 1498, un día como hoy, en su tercer viaje al nuevo continente, Colón arribaba a la desembocadura del río Orinoco y divisaba las costas de Sudamérica. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmili, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales, la lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos. Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. ¿Sí, quién es? ¿Quién está? Nadie. Quiero saludar en el día de la Pachamama. ¿Quién? Los quiero saludar en el día de la Pachamama. ¿Quién es que habla? Marta Marín. Ah, no te escucho. Sí, no, creí que me ibas escuchado. Dale. Pero además, llamo porque ayer tuve una muy mala noticia desde México. A eso de las 6 de la tarde en México murió la actriz argentina Mariana Carr. Hola. Hola. Buen día. Hay problema con el retorno. ¿Qué pasa con los híbridos? ¿Quién está en línea? Hola, habla Antonio de Lanús. Sí. Hable. Yo estaba escuchando lo que puso usted de la mañana temprano con el tipo de cambio del dólar y todo eso. Sí. Pero acá, usted fíjese, en diciembre, usted hablando con el economista que tiene, ya venían diciendo que había que hacer devaluación. ¿Por qué siempre estamos devaluando la moneda permanentemente? Ahora están diciendo, y que con la devaluación que hubo, tenemos toda la recesión y todo el problema que hay. Pero ¿quién decía que había que hacer devaluación? Y usted lo dijo el año pasado antes. No, yo jamás dije que había que devaluar. No, no dijo que ya había que hacer una devaluación con el economista. No, por la emisión que había de moneda. No, lo que usted está tratando de explicar y se explica mal, sí, es que nosotros criticábamos la devaluación en marcha. Ah, está bien. Eso entonces sí. Me equivoco yo. Entonces no tenía que haber hecho devaluación Macri. Macri hizo una devaluación de moneda. Sí. De la misma forma en que hizo la devaluación de moneda del gobierno anterior, sí. De la misma manera que venimos devaluando la moneda desde 1955, cuando nos hicimos socios del Fondo Monetario Internacional. Bueno, ahí yo no vivía todavía, señor. ¿Cómo? Yo todavía no vivía en ese momento. No importa, pero yo lo escucho a usted todo lo que dice. Yo no vivía en la época de San Martín, pero sé qué hizo San Martín. Sí, ya sé, claro. Pero yo le digo que vengo escuchando todo lo que usted viene diciendo de toda esa época. Pero ¿no? Lo que pasa es que venimos alertando sobre cosas que son simplemente cuestiones de razonamiento. ¿Quiere decir que la devaluación no había que haberla hecho? No, es que a ver si entendemos algo. Sí. Si usted tiene comida, agua potable. Claro, exacto. Y tiene lo que necesita el ser humano, oxígeno no contaminado para vivir, usted tiene algo que vale. Los papelitos de colores. Sí, exactamente. Los inventan y los hacen circular. Sí. Y usted, con esos papelitos, hipotecan lo que vale, sí, por cosas que no valen. Este es el principio para entender la economía y el mundo como está. Nosotros tenemos de todo. ¿Cómo? Nosotros tenemos de todo acá en la Argentina. Por eso. Lo que no, tenemos de todo no. Tenemos carencia de dirigentes. Ya, aparte de eso. Y la señora que se fue también vino devaluando la moneda a mano poder, ¿eh? Todos. Bueno, señor Miguel, lo felicito por el programa. Es un problema nuestro. No creemos en nuestro signo monetario. Exactamente. Chau. ¿Quién está? Señor, llamo por dos cosas muy breves. Primero, las madres más pobres, que son la mayoría, las madres más pobres, que son la mayoría, sí, necesitan saber que el arroz blanco sin cáscara pelado es puro almidón. Llena la panza, pero no alimenta. El arroz que alimenta es el entero con cáscara. Necesitan saber que un huevo que cuesta monedas es tan nutritivo como la carne. Es un alimento completo en proteínas, vitaminas y minerales. Dos huevos tienen el alimento de un bife. Mire usted, mire la importancia que tiene que las madres conozcan eso. Los fideos caseros hechos con huevo en lugar de agua son tan nutritivos como la carne. Y por último, la harina blanca es solo almidón. La harina de trigo hecha con el grano completo, es decir, con cáscara, sirve para hacer, además de pan casero y fideos, muy nutritivas y sabrosas tortas fritas o asadas. Muchísimas gracias, señor. ¿Quién es? Hola. Hola, Miguel. Sí, ¿quién es? Marta Marín. Se me cortó la comunicación, no sé qué está pasando. Bueno, ya te entendimos, que se murió una actriz en México. Sí, dijiste. Mariana Carr. Sí. Bueno, mira, yo justamente más que nada se lo decía a Diego, porque Diego es el que se ocupa siempre de estas cosas, ¿no? De hablar de... Está bien, para que averigüe. De arte. Hasta pero luego. Aparte, yo en realidad, mira, te llamaba porque era el día de la Pachamama, tenía algo preparado, pero... Dos veces no, Marta, hasta luego. Bueno, hasta luego. ¿Quién está? Señor de Rensis. ¿Quién es? Buenos días. Tito Luna, de Ciudad Evita, Partido de la Matanza. Gracias, señor de Rensis, por tocar yo el tema del dólar. Mi papá me enseñó que si somos argentinos y vivimos en nuestro país, tenemos que usar nuestro dinero, no correr y comprar dólares como lo hacen muchos, pero muchos argentinos. Esos mismos argentinos que se persignan cuando pasan frente a una iglesia, usan escarapela y cantan el himno. Los yanquis con sus ejércitos y sus armas invaden países, se roban todo para vender esos billetes falsos verdes. ¿Qué razón tenía nuestro general Perón respecto a esto? Lástima que no lo supimos escuchar. Por eso Perón cada día es más grande. Yo le diría a los argentinos que reaccionemos. Nosotros valemos por lo que somos, no por los dólares que tenemos en los bolsillos. Yo digo que Fangio era un artesano manejando, Monzón arriba al ring, Maradona, Messi, Sibori, Favaloro, Perón, Evita, no por lo que tenían en el bolsillo, sino por lo que eran ellos. Yo, gracias a Dios, señor de Renzi, se lo digo de verdad, nunca tuve un dólar en mis manos, nunca compré un dólar. Nunca me puse un vaquero, un jean, nunca compré un vaquero. Y en mi casa nunca se compró una Coca-Cola. Gracias por estar en contra de Estados Unidos, Inglaterra, Rusia y ahora China. Gracias. ¿Quién está? Josefina de Recoleta. Excelente sus comentarios hoy. Y hoy, excelente, Diego. Con el Pidio González y Pachamama. Fueron... Hola, ¿me oye? Lo estoy escuchando, sí. Ah, bueno, perdón. Lo que comentaron hoy son las verdaderas religión. El verdadero Dios único creador, su naturaleza, la verdadera economía. Un día quisiera analizar la etimología de la palabra economía y la sana humanidad del Pidio González. Perón. Yo lo escuché personalmente, y no por relatos o escritos que pueden ser adulterados, como fue la Biblia. Dijo Perón, tengo su voz en mis oídos, si cerramos todas las fronteras, Argentina con su naturaleza y riqueza, al cerrar las fronteras habrá querido decir también la deuda externa y también las importaciones que podemos nosotros producir. Argentina, con su naturaleza y riquezas, no tendría un solo pobre. Todos los argentinos, antes, ahora y después, gozaríamos el bien común y la felicidad y podríamos ayudar con lo excedente a los pobres del mundo. Pero ignorantes supinos o endemoniados que gobiernan, despoblaron el extenso territorio, hacinaron ciudades ya fundadas, construidas con culturas propias. Doy fe de mis bisabuelos que pisaron cuando la ciudad de Buenos Aires tenía 2.000 habitantes y claro. Hoy invadida por extraños. No, pare, frene ahí, ya está, hasta luego. 924, ¿quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Hola, sí, pero te quería preguntar algo, si te había llegado un delivery para el programa de David Cable. ¿Cómo? ¿Qué quería hacer? No lo entendí. Hola. Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. El Papa habló de un mundo en guerra y de un mundo en guerra por los recursos. En realidad hay una pequeña oligarquía, digamos, internacionalista que se ha puesto de acuerdo a través, digamos, del... mundo financiero. Entonces, ese mundo financiero quiere sustituir a los estados-nación. Están en eso. El problema... Están en eso, la globalización es eso. Bueno, el problema son las oligarquías que tienen mentalidad de patria chica. Ya lo denunciaba Jaureche hace muchos años en uno de sus tantos libros, que dice, dejan afuera con esa mentalidad de patria chica al resto del país. No les interesa el resto del país. Solo les interesa vincularse con el mundo financiero para endeudarse, tirar manteca a ellos al techo, festejar todos los años, como grotescamente hemos visto el sábado en La Rural, hacer ese tipo de payasadas y creer que ellos son los argentinos y todos los demás somos parte de la naturaleza. Bueno, hágame un punto como ahí, si fuéramos 9.25, el yaguareté. 8.1 la sensación térmica, 9.1 la temperatura. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de De Rensis, ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8575. 8577. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Buen día, Renzi, José de Ituzaingó. Tengo una pregunta para el comentarista deportivo. ¿Por qué Boca fabrica los centrofores y después se deshace de ellos? Llámese Beatriz. ¿Por qué Boca qué? Fabrica los centrofores y después se deshace de ellos. Llámese Beatriz, llámese Blandi, y hay uno chiquitito que de Boca no me acuerdo, pasó a estudiar y se cansó de hacer goles también, no sé si es vos, yo, era en la época Palermo, ¿no? Tres centrofores. Uno chiquitito que pasó estudiante, no sé si era vos, no recuerdo, el comentarista deportivo. Pero mire, el éxodo de Boca es muy grande, porque la eliminación de Boca en la Copa Libertadores fue un golpe que no también, aguantaron. Pero a Blandi no se largaron, le dio... largaron medio equipo, ¿no? Pero a Blandi no se le dio oportunidad, un centrofoba. Después Chávez a préstamo a San Pablo, ayúdame, Rodolfo. No, lo que creo es una política permanente de Boca, no de ahora. Fíjate que en todo lo... En Centroamérica, sobre todo, está lleno de jugadores que hacen goles, que son goleadores, que tienen inferior en Boca, qué sé yo, Cristian Jiménez. El chiquito que pasó a estudiante, vos y uno. Lautaro, no, el chico Luciano Acosta. Ajá, uno rubio. También, sí. El que está en el juvenil ahora. Ah, sí. Pero uno chiquitito rubio, que estaba Palermo bueno, adelante. El único que han sacado ahora últimamente es Pavón, ¿no? Cristian Pavón está, sí, pero está en Boca. Sí, que está en Boca, por eso. Está ahora para el juvenil. ¿Pavón de dónde llegó? De Talleres de Córdoba. Claro, por eso, tampoco era de inferiores. Bueno, después se fue, qué sé yo, se fue César Meli, se fue Nicolás Lodeiro, se fue... Colazo, Meli, sí. Hay uno chiquitito que hacía goles en Boca, después pasó estudiante, se cansó de hacer goles también, no me acuerdo cómo se llama. Sebastián Palacio. Sebastián Palacio también se va, sí. Alexis Rolín. Puedo cambiar otra preguntita, señor. Escúcheme, sí. No le va a quedar ninguno, van a tener que pedir refuerzos a los viejos jugadores de Racing como esa que quieren traer ahora de Brasil. Hágase de Racing, viejo. De Renzi, si se levantara Evita y viera que está en la Recoleta, ¿qué hace? ¿Cómo? Si se despertara Evita y viera que está enterrada en la Recoleta, ¿qué hace? La presa futurología yo no la hago. Sale corriendo. Hasta luego. Gracias. 9:29. ¿Quién está? ¿Quién es? Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. ¿Quién es? ¿Abre? Hola, sí, buen día. Habla Carlos de Flores. ¿Me escucha, querido Miguel? Sí, señor. Bueno, es un gusto hablar con usted. En pocas palabras, estuve escuchando el programa todo desde temprano, porque estoy padeciendo una enfermedad, eso aparte. Y estoy en todo de acuerdo, incluso con muchos de los oyentes. Me preocupa algo. No solamente todo es preocupante, pero escuché que Israel prefiere a Donald Trump. esto a mí me cayó como un como una piedra en el estómago, porque lamentablemente, como estamos dependiendo de las relaciones internacionales, que este bendito señor que se metió en el gobierno está, digamos, con Estados Unidos y con Inglaterra, hay un eje, y usted lo sabe mejor que yo, porque yo no le puedo decir nada, usted lo sabe antes que yo, que Israel le arregla y le fomenta todas las armas y les perfecciona las armas a Estados Unidos. Y eso no es desconocido por mucha gente que está bien informada. Me preocupa que Donald Trump gane. ¿Pero por qué? Por nosotros, no porque yo quiera hablar de los americanos. Porque va a ser más podrida la relación con nosotros, va a ser pero más complicada. No tenga ninguna duda que si el loco Trump gana las elecciones, el mundo va a tener un conflicto real. Sí, pero a mí eso es lo que me cayó mal. Lo único que vi, que digo, bueno, voy a hablar por este tema solo, porque además estoy de acuerdo y también tengo que tamizar mucho, ¿no? Bueno, eso es una encuesta que hizo Radio Jerusalén, vaya a saber si es como la hizo, que es el cable de ANSA, de la agencia italiana. Bueno, Dios quiera que no sea así. Chau, chau. ¿Quién está? ¿Quién está en línea? Una consulta, compañero. El otro día escuché en un reportaje... Perdón, ¿quién es? Perdón. Daniel de Lomas. A ver si acertamos con los híbridos, porque si no, la gente habla y yo no la escucho, porque no sale el aire. ¿Quién es? Daniel de Lomas. Sí. Mira, tengo una consulta con respecto a... el otro día escuché en un programa, creo que en Metro, con... no me acuerdo que el uno petizo que estaba en Radio 10, un reportaje a uno de Cabildo, que decía que la Macera era la candidata de Isabel. ¿Qué puedes decir de eso? ¿Cómo? Que Macera era el candidato de Isabel. ¿Quién era? Uno de Cabildo, que lo reportó, ¿cómo se llama esto? Que, no entiendo, ¿quién era la candidata de Isabel? Macera. ¿Pero quién dijo eso? Uno de Cabildo, de la revista que era de Cabildo. Pero esos muchachos tienen... Esa sensación térmica, bueno. Esos muchachos son lonardistas. Son nacionalistas lonardistas cerca de Hitler. Ajá, eso es mentira completamente. ¿Cómo? Es mentira, no es el pensamiento de esta gente. Ellos creen es en estas pensaba, cosas. Es lo que ellos intentaban. Cosas, claro. Gracias. Chao. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, Jorge Celina. Mire, la reparación histórica que pretende el gobierno a los jubilados no parece ser una reparación realmente, como dicen, porque aunque los gobiernos fueron los responsables, tanto civiles como militares, de vaciar las cajas, ¿no? Y ese es un reclamo justo, me parece que debería ser el gobierno algo más concreto para repararlo. No, es poco entendible y complicada la propuesta que lleva un jubilado a aceptar condiciones sospechosas. Se tiene que presentar con un abogado, debe suscribir un acuerdo, debe tener internet, pedirle a alguien, o si no, pedirle a alguien un comedido, que le tramite la clave, que se un montón de cosas que más parecen trabas. Es muy complicado. Cuando te podían haber hecho mucho más fácil, yo estuve en ANSES, conozco el tema, y podían haber directamente actualizado a los coeficientes de actualización, que es lo que se está peleando siempre, porque todos fueron mal aplicados siempre, y hubiera sido mucho más simple evitarle al jubilado tener semejante drama de tener que andar deambulando con abogado y trasladándose de un lado a otro y sacando clave, internet y todo ese lío. Gracias, ¿eh? Adiós. Con relación al oyente anterior, al último que habló, la historia viene porque relacionaban a la PDUE con López Rega, hacían la relación López Rega con Isabel y deducían que Macera estaba en esa logia masónica manejada por Lucio Gelli y que entonces el candidato de Isabel podía llegar a ser Macera. Pero es una locuración. El candidato de Isabel no existía, faltaban 6 meses para las elecciones, ella se iba a retirar de la política, iba a llamar a elecciones, no tenía ningún candidato, ni siquiera tenía un candidato dentro del peronismo. Gestión Mario Ischi. Mario Ischi. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paceños vivan mejor. Gestión Mario Ischi, con el respaldo del pueblo. Es ahora 9:35 minutos, 8 grados, una décima la sensación térmica, 9.1 la temperatura. Carbone. El 1 de agosto de 1915 se inauguraba la estación Retiro del ferrocarril Mitre en Buenos Aires. 101 años. Y sí, en 1915, 101 años justo. Bueno, O sea, es hermosa, la están reparando. La están reparando bastante, están haciendo todo el frente, lo están retocando, prolijando. Es preciosa la estación. Es preciosa, se conoce como la estación terminal del Ferrocarril Central Argentino y tras inauguración, cabecera del Ferrocarril General Bartolomé Mitre. ¿Te acordás que había adentro? Había una máquina de tren, una maquinita, que funcionaba, no la porteña, sino una cosa más chica que andaba de exhibición, ¿no? De exhibición, sí, era la melliza de la porteña, porque sí, eran dos. La porteña era la primera y la otra, no me acuerdo cómo se llamaba. En el hall estaba. La Libertad, creo que se llamaba la otra máquina. Que son históricas, son las dos primeras. En esa estación, si hacemos memoria, salía, ¿te acordás el Estrella del Norte? Sí. Esos trenes que van al interior, que ya no existen más porque hemos destruido los ferrocarriles en la Argentina. Sí, igual el ferrocarril Mitre, que tiene tres ramales, que sigue teniéndolo, ¿no? Sí. Pero para los trenes... Tigre, Bartolomé Mitre, José León Suárez... Uno de Suárez, otro de Bartolomé Mitre, otro y el que va Tigre. Sí. Bueno, los tres ramales esos siguen existiendo para los trenes locales. Ahora, de trenes de larga distancia nunca fue muy lejos. El ferrocarril que iba de verdad lejos era el Belgrano Norte, que iba de Retiro a Bolivia. El Urquiza que iba a Paraguay, el San Martín que iba a Chile. Pero el Mitre nunca iba muy lejos, ¿no? Llegaba a Tucumán. Sí, el Estrella del Norte nomás era el único de larga distancia que tenía. Y después tenían, desde que, eso sí, en 1916 se electrificaron los tres ramales que nombramos y desde el 31 se electrificó en segundo término hasta 1961 todos los trenes del ramal Bartolomé Mitre que llegaron hasta la estación Delta, donde hoy está el tren de la costa, y en el ramal José León Suárez el servicio eléctrico llegó en un principio hasta Villa Ballester y dos estaciones antes. Pero hoy cumple 101 años la estación Retiro, que es hermosa realmente. Me mandaron una marcha de ferroviarios, pero esta vez si algún día la podemos escuchar, de dos oyentes que hicieron una marcha a favor de los ferroviarios, que la cantan ellos mismos con mucha devoción acerca del trabajador ferroviario, ¿no? Ajá. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. 9 de la mañana, 38 minutos. Ustedes saben que la situación de los hospitales de la provincia de Buenos Aires es muy grave, yo diría que es gravísima, no solamente el estado de edilicio, sino el estado de salud, que allí se desarrolla porque le falta absolutamente de todo. Y hay un informe bastante completo sobre la situación de los hospitales, que es muy largo y que seguramente se lo vamos a desarrollar en días sucesivos, pero el gobierno indica que 55 de los hospitales que dependen directamente del Ministerio de Salud sufren serias dificultades en la provincia de Buenos Aires. Y la nómina de los hospitales y del problema que tienen, entre las prioridades y obras que ya se iniciaron por la administración anterior, el Ministerio de Infraestructura elaboró un programa de trabajos a iniciarse este año que alcanzará a 27 hospitales, tres de los cuales pertenecen a la administración municipal. Se empezó por esto porque son los que pidió el Ministerio de Salud, reconoció una fuente cercana a Edgardo Sensón. De todos modos, en el gobierno aseveran que después de conocer el diagnóstico, María Eugenia Vidal pidió que se pongan en óptimas condiciones todos los hospitales. La inversión programada supera los 1.000 millones de pesos, siendo el Hospital de Niños de La Plata el que cuenta con el mayor presupuesto para esta primera tanda de trabajos edilicio. En La Plata, Sor María Ludovica, una inversión de 46.103.000 pesos, la inversión total será de 131 millones, y la obra se proyecta en cinco áreas diferentes del Hospital de Niños de La Plata, en algunos de los cuales ya se iniciaron. En la evaluación del Ministerio se dicen que los cuatro pisos del hospital hay situaciones de deterioro. Las intervenciones que estos pisos necesitan responden a una falta de mantenimiento de las instalaciones al paso del tiempo y al deterioro por el uso. Bueno, después entran en detalles que la verdad que son lacerantes, los baños, la situación en general, en cómo se encuentra todo. El informe es muy completo, así que vamos a ver si mañana tenemos más tiempo y lo damos, pero sinceramente es impactante ver de qué manera se desmadró la administración de la provincia de Buenos Aires, donde después de Armendáriz, todos los que vinieron atrás cantaron la marchita. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Si querés. Hola. ¿Tenés? Habla el payador. Dice, joven. ¿Cómo le va, compañero? ¿Todo bien? ¿A qué me iba a decir cómo le va, payador? Ah, sí. Yo le voy a decir, no soy payador, apenas soy periodista, pero siempre tengo lista la respuesta para usted. Vamos, bueno. Yo le voy a contestar, Terrence es un compañero, por eso que en el sendero no lo voy a abandonar. Y si usted quiere payar, yo le hago un desafío, por eso que yo confío que usted no se asustará, que conmigo cantará, haga calor o haga frío. Los saludos, payador. ¿Cómo anda? Acá tengo una décima para nuestra... ¿Y anda trabajando por ahí, no? Alguna cosita hago, porque ando medio dolido de las piernas, ando medio chueco. ¿Sí? Estoy como caballo embarado. Pero siempre seguimos, alguna cosa hacemos, sí. ¿Cuál la décima para... Cuando un payador se para mal, se calma toda la tensión. Sí. Y más si ese payador que se para mal, le suele cantar a Perón. Ah, bueno, Julio, un día lluvioso, cuando Evita se marchaba, a ser inmortal pasaba para su eterno reposo. Dios, el Todopoderoso, ¿por qué la dejó partir? Ella dejó su existir en bien de la clase obrera, fue y será la compañera columna del porvenir. Y no lo molesto más porque tiene muchos oyentes. Gracias, Renzi. Le mando un cariño. Un saludo al compañero que tiene siempre buenas cosas, Carbone. Carbone. Le mando mi saludo. Carbone lo está escuchando, así que hable de él. Y bueno. Hágale una payadita. A Carbone de Cantar, que es un hombre, un señor, un brillante locutor que nadie podrá olvidar. Y le voy a improvisar así en forma decimista. Y como un hombre altruista, mi verso lo dejaré y siempre lo contaré porque es un gran peronista. Gracias, payador. Adiós, compañero, ¿cómo le va? Un abrazo. Chao, Carbone, gracias, querido. Hasta luego. ¿Quién está? ¿Qué tal, Miguel? Buenos días, te habla acá Alberto de San Telmo. Nos conocemos y mirá, Miguel, acá cada día se destapa la olla y sale más olor y pudrición. Acá hay que terminar con los cipayos y depredadores en todos los lugares para salvar lo que queda para nuestros nietos, hermano. ¿Y cómo se haría? Hay que hacer cirugía mayor. Para salvar el cuerpo hay que cortar la gamba. Complico, ¿no? Es complicado. No, no es así, hermano. No queda otra, sino la persona se muere. El país es como una persona enferma. Para salvar el cuerpo tenemos que cortar la gamba. Me voy a quedar pensando a ver qué podemos cortar. Vos sabés. Un saludo. Un abrazo. Viva la patria. ¿Quién está? Y para el programa de Guerrero, sí, saludo a todo el equipo, en especial también a Diego, a ustedes. Gran programa, hoy el payador, con payador y todo. Estamos de liga, porque el payador llama y hace los versos para que ustedes... Muy bien, muy adelanto. Bueno, yo lo escucho muy bien, la escucho todas las mañanas. Un programa, uno de los programas más extraordinario que existe a la mañana en la radio. Chao, señor. No, le tengo una preguntita. ¿Sabes lo que es una preguntita? Yo soy un policía jubilado. Sí. Cuentan, y yo mato el aguinaldo. Yo tengo que hablar con un abogado a ver si Si corresponde que le descuenten el aguinaldo también de Ioma, nos están robando la policía de la provincia, por Ioma. Nos siguen robando. La verdad que la obra social la descuentan siempre. Ahora no sé si en el caso del aguinaldo cómo funciona eso, ¿no? Claro, claro, claro. Pero, bueno, bueno, que tengamos suerte, te damos saludos de Hito. ¿Quién es? Bernardo, acá de Jauregui, Miguel. Estamos esperando el asado, mire que va a aumentar la carga. Ya le dije que para septiembre. Y bueno, espere que esté un poco mejor el tiempo acá para septiembre. Quinta. Va a haber un pernil de cerdo. ¿Un qué? Un pernil de cerdo. No sé qué es eso. Y la pata del cerdo preparada con cuatro salsas. Ah, pero cerdo es una cosa que Diego el otro día hizo en el departamento. queremos comer costilla. Un pernil de cerdo bien hecho, ¿sabes qué? Una acordada por la zona. Va a ver usted lo que va a hacer. Escúcheme una cosa. Con relación al ferrocarril Mitre, el ferrocarril Mitre tenía, aparte de ese tren a Tucumán, la Estrella del Norte, tenía tres trenes a Córdoba, uno de ellos nocturno, trenes a La Rioja, trenes a... que ya no corren más, por supuesto... A Santiago del Estero. ¿El Mitre a La Rioja iba? Sí, señor. ¿Está seguro? Había tren a La Rioja. ¿Pero está seguro lo que dice? Segurísimo. Le puedo decir los ramales, todo. Mire, el Mitre tenía... estudioso ferrocarril, así el que... El Mitre llegaba a Rosario y cambiaba, o sea, iba de una forma y después cambiaba la máquina porque salía para el otro lado. Sé que llegaba a Tucumán, sé que... Pero, sí, ese era un tren. Ah, porque tenía alguno que llegaba a San Juan también. No, San Juan era el Belgrano. No, Belgrano siempre, no, Belgrano sí. A San Juan llegaba... El San Martín. Sí, no, pero Mitre no había ninguno. No, pero La Rioja no, yo en La Rioja no sé. Sí, señor, que ¿sí? Es más, que Menem una vez hizo toda una parodia de restaurarlo y todo. Llegaba, ¿sí? Yo le voy a decir los recorridos, no, lo voy a anotar otro día, lo voy a llamar. Porque yo me acuerdo que llegaba Mendoza y San Juan. No, ese es San Martín. No, el San Martín es ese. Ah. Mendoza y San Juan y San Martín, sí, que iba a Chile. Ahora, el Belgrano también iba a Chile. O sea, el Belgrano iba a todos lados, lo que pasa que, por ejemplo, a Tucumán el Belgrano también iba y tardaba casi el doble que el Mitre, porque iba por otro lado. Correcto. Bueno, otro me dejó pensando, pero lo voy a tener que buscar. No, yo lo voy a buscar. Si usted ganó, le aceptamos el cerdo, si no es un cordero. Chao. Es un cordero, chao. ¿Quién está? ¿Quién está, niña? Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Diego, ¿qué tenemos? ¿Qué falta? Nos falta recordar al que fue el primer maestro argentino en el aniversario de su natalicio. El primero de agosto de 1605, el Cabildo lo nombró a don Francisco de Victoria maestro de primeras letras en Buenos Aires. En esa oportunidad lo recuerda como el primer maestro argentino. Poco se sabe y hay pocas investigaciones, pero se han encontrado algunos documentos. Y la figura de don Francisco de Victoria lo reconoce como el primer maestro argentino en el año 1605. La vieja población de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires había sido fundada por Garay 25 años antes y los vecinos no llegaban al centenar y trabajaban para su crecimiento. En ese contexto, el primero de agosto de 1605, el pionero de la educación le ofrece al Cabildo sus servicios como maestro de las primeras letras y en la solicitud aclara que se le ofrecían casa y justa retribución, se iba a ocupar de impartir a los niños los conocimientos básicos. Fijó sus aranceles don Francisco de Victoria de la siguiente manera: un peso mensual por la enseñanza de la lectura y 2 pesos por la escritura y cuenta. Sus condiciones fueron aceptadas y así se convirtió en el primer maestro argentino de los niños, que con el tiempo conformarían la culta y pujante ciudad de Buenos Aires. Lo que nos trae también en duda esto es si elegimos bien qué día festejar el Día del Maestro, ¿no? Porque La educación del país aparentemente se inició con don Francisco de Victoria en 1605. Quiero recordarles que la muerte violenta solamente de tres hipótesis: accidente, suicidio y homicidio. El informe que hoy presentamos en la causa y que aquí, cuyas conclusiones aquí les vengo a comunicar, descarta con contundencia las dos primeras hipótesis, es decir, el suicidio y el accidente quedan de plano descartados, con lo cual solo podemos concluir que Nisman fue víctima de un homicidio sin lugar a dudas. Hasta ahora, y a poco de cumplirse dos meses del hallazgo sin duda de Alberto Nisman, la investigación de la causa llevada adelante no ha podido comprobar la única hipótesis sobre la base de la que vino encarando todo su trabajo en exclusiva la fiscal. La jueza Rosa Salgado, que fue la pareja de Nisman, hacía estas declaraciones en tiempos del gobierno anterior. Ayer empezó a circular informaciones de Uruguay que el Banco Central Uruguayo daba cuenta de varias cuentas bancarias de la familia Nisman y del propio fiscal, y de varias propiedades que se consiguieron a nombre de la familia y de él en la República Oriental del Uruguay. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Según Fariña, el arrepentido que está abriendo la boca cada tanto, dice que Echegaray pedía coimas para que no investigaran a contratistas y a facturas truchas y demás, y bueno, todo esto va seguramente a llevar a que lo citen a declarar a indagatoria a quien estuviera como titular también de la FIP durante mucho tiempo, un hombre que también viene del partido del Echegaray, era un militante también de la UCD. Vamos con lo último que tenemos, comencemos con lo que dicen los diarios de afuera, del interior de la Argentina, del interior, no del exterior, del interior de nuestro país, lo que falta del deporte y lo que le queda a Diego. Bueno, en Santiago del Estero fue atacado a balazos por querer pagar el peaje. El hecho se registró en el barrio La Católica. Varios sujetos interceptaron a Adolfo Ruiz, que logró escapar. Le dispararon 5 veces y solo recibió 2 balazos en el brazo y en el codo. Y en Salta no se habla de candidaturas, pero los sectores políticos están pensando para primero en el año que viene y después en el 2019. Los analistas locales afirman que la situación económica actual no amerita hablar de política ni de proponer, pero en las filas de los principales partidos políticos comenzaron las conversaciones. El tenista de la India, de 43 años, Leander Paes, va a batir un nuevo récord en estos Juegos Olímpicos al disputar 7 de manera consecutiva. Va a formar dupla con su compatriota Rohan Bopanna para jugar dobles, y ya consiguió una medalla, la de bronce, en los Juegos de Atlanta del 96. Y como cierre te recuerdo a un querido amigo, José Ignacio El Chango Rodríguez, que ayer hubiera cumplido años. El Chango Rodríguez, cantautor y poeta del cancionero popular, de padre catamarqueño y madre riojana, nació en la ciudad de Córdoba el 31 de julio de 1914, en la calle Sucre 327. Hizo sus estudios primarios y secundarios en el Colegio San José de Villa del Rosario, y en su juventud fue jugador de fútbol del Rioja Juniors en la provincia de La Rioja. Se casó con Lidia Aide Margarita Bay, la gringa, musa inspiradora de la samba, Luna Cautiva, que es un clásico de nuestro repertorio, y que la escribió estando preso, porque en una actuación hubo una pelea, mataron un hombre, y como había discutido con él antes de que él, cuando él estaba actuando, lo acusaron y se comió 2 años de cárcel, hasta que en el juicio lo dejaron en libertad porque él no era el culpable. Pero en la prisión escribió Mi Luna Cautiva. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo 1000 canciones como leñitas secas